Bienvenidos a esta mesa de análisis, el Acuerdo de Paz Colombia-FARC, un análisis político-jurídico. En primer lugar, les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia de un ciclo que inicia de manera coordinada entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, que ha llevado a cabo en coordinación el doctor Raúl Contreras Bustamante y el doctor Pedro Salazar, en beneficio de los estudiantes de la Facultad de Derecho y de la comunidad de ambas entidades académicas. Les damos una cordial bienvenida y un saludo del señor rector Enrique Graue y de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Vamos a darles la bienvenida a nuestro presidio. Está como moderador y como presidiendo la mesa el secretario general de la facultad, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón. El coordinador de esta mesa de análisis, el doctor Manuel Becerra Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como ponentes y como ponencia magistral, el doctor Jaime Araujo Rentería, de Colombia. Doctora Natalie Burbano Muñoz. Posteriormente se incorporará el doctor Rodrigo Chávez Fierro y el doctor Carlos María Pelayo Moler. Muchas gracias. Damos inicio con nuestra primera conferencia magistral a cargo del doctor Jaime Araujo Rentería. Les daré una semblanza de su currículum vitae. Él estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Santo Tomás de Roma, en Italia. Se especializó en ciencias penales en la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Financiero en la Universidad de los Andes, en Ciencias Administrativas en la Universidad de Roma, la Sapiencia y Docencia Universitaria en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional de Colombia y magistrado del Consejo Nacional Electoral en Colombia. Secretario de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, abogado en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y ha publicado diversos libros, entre los que se destacan Principios de Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución, El Referendo en Colombia, entre muchos otros. Actualmente es abogado litigante. Le damos la palabra al doctor Garay, quien es el moderador de la mesa, para que haga un uso de la palabra. Muchas gracias, bienvenidos, y que esta primera conferencia en coordinación con el Instituto cubran todas sus expectativas. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Gracias, maestra Antes de darle la palabra a nuestro gran ponente que nos visita el día de hoy para darnos una explicación sobre este breve mesa, porque finalmente atender un problema de más de 50 años en una hora prácticamente es difícil. Por lo que me di a la tarea antes de iniciar, me voy a dar la tarea de leerles unas cuantas palabras en relación al tema. Mesa de análisis del Acuerdo de Paz Colombia-PAR, un análisis político-jurídico. Antecedentes internacionales de acuerdos de paz que pusieron fin a varios conflictos. En Irlanda, el Acuerdo de Viernes Santo, Good Friday Agreement, o Acuerdo de Belfast, firmado en esa ciudad de Irlanda del Norte en abril de 1998 por los gobiernos británico e irlandés y aceptado por la mayoría de los partidos políticos norirlandeses para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte. Así también tenemos que en Ruanda los acuerdos de paz se conocen también como los acuerdos de Arusha, Tanzania, pues fue ahí donde se desarrollaron las diversas etapas entre junio de 1992 a agosto de 1993 entre el Estado ruandés y el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, firmándose 5 acuerdos en julio de 1992. El acuerdo final se firmó el 4 de agosto de 1993. Esto contemplaba la integración política y militar al término de los diversos componentes internos y externos de la nación de Ruanda y la salida de las tropas francesas a partir del 15 de diciembre de 1993, un gobierno de transición que consagra la reintegración de los exiliados tutsi. Bueno, estos son algunos de los antecedentes en relación con el tema de hoy, para llegar al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Después de 4 años de negociaciones, iniciadas estas en 2012 en La Habana, Cuba, y tras 52 años de conflictos con la paz, se firmó en Cartagena, Colombia, un acuerdo para la paz en septiembre de 2016. Su refrendo se llevaría a cabo mediante el plebiscito ciudadano el pasado domingo 2 de octubre. Debía recabar al menos 5.4 millones de votos en un país de 42 millones de habitantes, donde el no se impuso como mayoría. Sin embargo, apenas el pasado jueves 24 de noviembre se firmó por segunda vez en cerca de 2 meses un nuevo acuerdo para la paz en Colombia. El documento incluye puntos para una reforma rural, el desarrollo del campo, lucha contra el hambre, integración de los miembros de la paz a la vida civil y a la vida política de Colombia. Esto es una breve introducción del tema, estimados alumnos, profesores, invitados, para que nuestro ponente nos haga el honor de iniciar su conferencia. Gracias. Gracias a todos y a todos, a los organizadores, a las organizadoras, a los asistentes, a los estudiantes, por darnos la oportunidad de intercambiar algunas opiniones. El tema no se va a agotar porque hemos tratado de circunscribirnos a tal vez al tema más olvidado, uno de los más mencionados, pero que es el tema de las víctimas, sobre lo que es los acuerdos sobre justicia, se ha hablado mucho, los acuerdos de la representación política de quienes entran ahora a la vida civil, se ha hablado mucho también de qué va a pasar en el tema de tierras, pero el tema de la sociedad civil, a pesar de que se menciona mucho, es el que menos se ha analizado. Esto lo digo por dos premisas fundamentales. La primera es que, ¿desde qué punto de vista miramos nosotros los acuerdos de paz? Si desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la propia FARC, o de nosotros rebeldes que están en proceso, o lo miramos desde la sociedad civil. Y esto es importante por una razón, porque históricamente está demostrado, y el caso de Colombia no es excepción, que en los conflictos armados no son los combatientes los que sufren más. si uno ve, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cerca de 50 millones de víctimas, y uno piensa que esas víctimas fueron de los ejércitos aliados contra el Eje, y en realidad no es así. Apenas 15 millones de seres humanos fueron de los combatientes. 35 millones de esos 50 fueron de la sociedad civil, personas como ustedes, como nosotros, que no hacían parte ni de los aliados, ni del Eje, de ningún grupo, sino ciudadanos de la calle. Y en Colombia exactamente es igual. En Colombia el conflicto en realidad lleva mucho más de 50 años, tal vez, y eso hay que entenderlo, un poco para cuadrar la historia con las partes, porque si ustedes ven, se habla de 52 años, que es básicamente el nacimiento de la FARC, pero ya Colombia en el año 48 tuvo un hecho que marcó profundamente el tema de la violencia, que fue la muerte de un líder popular como Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, si sumamos desde el 48, en realidad son muchos más de 52 años de violencia en Colombia. Entonces es importante sentar esa premisa. En esta exposición yo voy a tratar de mirar el tema de la sociedad civil y los derechos, fundamentalmente, de las víctimas. ¿Por qué razón? Porque tanto el Estado en Colombia como los grupos rebeldes han violado derechos humanos. Esa es la realidad. Se hizo unos estudios que demuestran que más o menos la proporción, para que ustedes la conozcan, es que el Estado es responsable de cerca del 70% de la violación de derechos humanos. Y cuando hablo de Estado, los ejércitos, policías, grupos paramilitares, organismos de inteligencia del Estado y los grupos rebeldes han sido responsables de cerca del 30%. Pero aún así, la sociedad civil, no es cierto que toda ha sido violenta, ha sufrido la violencia de esos grupos, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El segundo gran tema es que en realidad en Colombia no estamos en un proceso de paz, sino en la cesación parcial de un conflicto armado. ¿Por qué razón? Porque es cesación parcial de un conflicto armado porque hay otros rebeldes sobre los cuales esperemos que se llegue a feliz término. Pero la realidad es que hoy en día está el Ejército de Liberación Nacional y algo de lo que queda del EPL como grupos que todavía no tienen acuerdo con el Estado. Pero además, por otra razón, en Colombia parte de la Constitución es esa. Nosotros tenemos el derecho a la paz consagrado en la Constitución Política del año 1991. Entonces, lo primero es que no es cierto que el gobierno que ha violado derechos humanos en un 70% y los grupos rebeldes, que también los ha violado en un 30%, no van a regalar el derecho a la paz. En realidad lo que sucede es que tanto el Estado como estos grupos, que tradicionalmente los han violado, ahora cesan en esa violación y lógicamente eso es importante para la sociedad civil. Pero no es que no dan el derecho a la paz, sino que cesan en la violación. Pero además, por otra razón, es que, y en Colombia existe esa confusión, se ha querido creer que porque el presidente es responsable del orden público, es dueño también de la paz. Y eso no es cierto. Si bien es cierto que el derecho a la paz en el sistema jurídico colombiano es un derecho tomado del derecho internacional, y aquí hay internacionalistas como el doctor Becerra que me discutirán, el derecho a la paz llega a Colombia por la vía del derecho internacional. Inicialmente se habló y se ha hablado de que el derecho a la paz lo tienen los pueblos. ¿Qué es eso de pueblo? No nos interesa ahora. Que lo tienen las naciones. Vemos declaraciones de las Naciones Unidas. Pero nunca se ha dicho que el derecho a la paz es de los gobiernos. Y eso tiene una razón de ser en la historia de los derechos humanos, que los principales violadores de derechos humanos han sido siempre los gobiernos. Se dijo también que los individuos, y ese fue el sistema que pasó a Colombia. En Colombia había el derecho a la paz, es un derecho individual, lo tiene cualquier persona y puede ejercerlo porque además es un derecho fundamental. Y cuando definimos algo como derecho fundamental, en el sistema constitucional colombiano existe eso, el derecho fundamental yo lo ejerzo sin necesidad de mediación del legislador. Lo tengo, aunque no haya ley que lo saque, es un derecho irrenunciable, de tal manera que cada uno de los colombianos es titular del derecho a la paz, no es del gobierno colombiano. Y eso es importante, porque eso también significa que los colombianos pueden tener una visión de la paz distinta a la del gobierno. La paz del gobierno colombiano, hay que decirlo claramente, es una paz limitada porque es la cesación de un conflicto armado en la cual la primera premisa fundamental del gobierno era que no iba a haber ningún cambio del modelo económico. Así lo dijo el gobierno, así lo ha sostenido y así lo aceptó la paz. De tal manera que si lo que tenemos es las mismas condiciones sociales, económicas, culturales que dieron origen a esos procesos rebeldes, pues mañana podremos estar en una situación igual. Entonces, si ustedes recuerdan, y aquí acudo también al derecho internacional, la propia Carta de la ONU, el preámbulo, dice muy claramente, refiriéndose a lo que acababa de pasar la humanidad, que era la Segunda Guerra Mundial, dice muy claramente, hemos pasado la barbarie, pero eso es precisamente por no haberle dado los derechos humanos a toda la población. Y si de verdad queremos la libertad y la paz, tenemos que darle los derechos humanos a toda la población, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales. Y lo dice gráficamente para que los pueblos no tengan que recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la injusticia y la opresión. Y en Colombia, si no cambia el modelo, pues entonces seguiremos con las causas para que haya otros grupos rebeldes que mañana se levanten contra la injusticia y la opresión. En realidad, la guerra que se hace contra el pueblo colombiano en el terreno social, económico, cultural, en el tema de los derechos humanos, en el Acuerdo de La Habana no estaba el derecho a la educación. En el Acuerdo de La Habana ni siquiera se discutió el tema de la salud. El modelo económico fue intocable. Entonces, como sociedad civil, nosotros tenemos que mirar que hay una serie de derechos humanos que con acuerdo o sin acuerdo tenemos que seguirlo reclamando. Esa es la realidad de Colombia y por eso lo primero es que el derecho a la paz no nos lo están dando ni la FARC ni el gobierno. El derecho a la paz implica, si de verdad queremos una paz con justicia social, implica que tenemos que seguir luchando por una serie de derechos, derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, ¿qué sucede con la sociedad civil? En relación con la sociedad civil, y voy a concentrarme en eso, en Colombia, les digo, allá en el año 2001, por primera vez, la Corte Constitucional de Colombia, porque paradójicamente llevábamos años en guerra. Nosotros comenzamos en el siglo XX con una guerra civil de 1000 días, o sea, 3 años y pico de guerra, y seguimos en una guerra interminable. Pero paradójicamente las víctimas no tenían ningún derecho, ni el derecho a la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni la garantía de no repetición. Y solo hasta el año 2001, la Corte Constitucional dijo por primera vez en Colombia que las víctimas tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición. Teniendo claro entonces esos derechos, miremos a ver si en los acuerdos de La Habana, en el primero y en el segundo que se firmó ahora, en realidad esos derechos se consagran. Miremoslo brevemente. El primero es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad implica, en realidad, un derecho individual y un derecho colectivo. Un derecho individual porque las víctimas o sus familiares tienen la necesidad de saber la verdad íntegra sobre sus hechos, circunstancias y autores. Y en casos, por ejemplo, de desaparición forzada, conocer qué pasó con esas personas, dónde están sus restos. Y en los casos en los cuales, por ejemplo, como sucedió en Argentina, en Chile, en los casos en los cuales se han robado niños, esos niños tienen inclusive el derecho a conocer su identidad verdadera. Entonces, el derecho a la verdad implica cosas desde el punto de vista individual, pero también colectivo. ¿Colectivo como cuál? La sociedad necesita saber las causas por las cuales se produjeron esos fenómenos, precisamente para que en el futuro no se repitan. Tiene el deber de recordar, por eso el deber de memoria histórica. Necesita también saber que es un derecho inalienable e imprescriptible, y eso lo ha dicho la ONU, no lo ha inventado la jurisprudencia colombiana. Eso tiene fundamento también en la Convención Americana, en los artículos primero, primera parte, el octavo 1, el 25 y el 13 de la Convención Americana. El derecho a la verdad, han dicho esos organismos internacionales, no puede ser sustituido por las comisiones de la verdad, por una razón elemental que ustedes la conocen. Es que todo Estado tiene por lo menos tres obligaciones cuando celebra un tratado internacional y en relación con los delitos cometidos. Lo primero es que el Estado mismo no puede violar el tratado. Lo segundo es que debe tratar de llevar al derecho interno lo que contiene el tratado. Y lo tercero es que debe impedir que otros lo violen. Y en relación con los delitos tiene tres grandes obligaciones: investigarlos, procesar a los culpables y sancionar. Y eso es un procedimiento judicial, gústenos o no nos guste, un procedimiento judicial. Y sobre eso se han pronunciado los organismos internacionales, de que las comisiones de la verdad no pueden sustituir a los órganos judiciales. Y no pueden sustituirlo porque las comisiones no son las que pueden absolver para decir hay culpable e inocente. Entonces, si bien es cierto, hay comisiones de verdad, eso no debería sustituir la justicia de los Estados, porque los Estados tienen, como les acabo de decir, la obligación de investigar, procesar y sancionar a los culpables. Miremos un poco en los acuerdos si estos requisitos se cumplen. En La Habana no sirve lo que las comisiones de verdad hay en el caso de Colombia como pruebas en proceso judicial. Expresamente se dice que no. Entonces, toda la información que se recupere será una información para un debate moral, pero no para un debate jurídico. Y eso es importante tenerlo claro. Segundo, ya nosotros tuvimos una experiencia, no es la primera vez que en Colombia se habla de justicia transicional. Nosotros vivimos el proceso con los paramilitares, que fue la famosa ley de justicia y paz, donde no hubo ni justicia ni paz, pero ese procedimiento lo que demostró era que las víctimas no podían enfrentar a los violadores de derechos humanos, porque iban estos señores ante un juez, decían lo que querían, se les podía olvidar una pequeña masacre de 50, 100 personas y nada pasaba. Entonces, la verdad total tampoco se exige. Miren ustedes, el caso de Colombia tiene una particularidad que nos dice de dónde lo sacaron. La idea es que si uno va y no dice la totalidad de la verdad, asume la totalidad de los crímenes. En Colombia no. En Colombia, tal como está diseñado el proceso de paz hoy en día, si yo no contribuyo con nada, me aplica, entre comillas, la máxima pena. La máxima pena son 20 años. Pero en realidad esa no es la máxima pena del derecho colombiano. El derecho colombiano tiene un sistema de acumulación jurídica que no es matemática, y si yo mato uno, pues tengo tanta pena. Si mato dos, y tiene un límite de 60 años. Pues bien, en vez de entregar los 60 años a quienes no colaboren, simplemente son 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que de entrada estamos regalando dos terceras partes de la pena. No es un poquito, es que el que tendría que pagar 60 años, si no hace nada, ahora paga 20 años. O sea, de una vez le regalamos las dos terceras partes de la pena. Bien, el derecho a la reparación, brevemente también. El derecho a la reparación, ustedes y la gran mayoría de la gente conocen que el derecho a la reparación tiene unas condiciones jurídicas ya definidas. El que daña, paga. Primera premisa. Dos, el daño no es fuente de enriquecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dañé por 100, no me pueden cobrar 1000. el daño no es fuente de empobrecimiento. Si yo dañé por 100, pues entonces no pago uno, sino que pago 100. Y el daño tiene una estructura, daño material y daño moral. Independientemente de eso, cuando se trata de violaciones de derechos humanos, siempre hay un plus adicional. Como su nombre lo dice, un plus. En estos procesos de violación masiva de derechos humanos, ese plus puede consistir en que los gobiernos tengan que pedir perdón, en que de pronto haya el reconocimiento histórico de las víctimas, en que de pronto hay que hacer monumentos, de pronto hay que hacer calles con el nombre de las víctimas, que si sucede lo que sucedió en Colombia, por ejemplo, que en Bogotá, en una iglesia, tiraron unos tanques y mataron a ciento y pico de personas en un solo momento, entonces hay que reconstruir la iglesia y poner los nombres de la víctima. Cualquier cosa, pero es un plus adicional. No es que el plus le quita a las personas la reparación como tal. No podemos hacer un poco lo que hacen, podemos decir, los gringos, que le sacan un ojo a uno y después lo contentan diciéndole, I'm sorry, lo siento. ¿Sí? Y eso es verdad. Entonces, en Colombia, la verdad es que reparación material no va a haber. Ya el Estado de entrada dijo, no hay dinero suficiente, se fijaron unas categorías de indemnizaciones, entonces no va a existir reparación por parte del Estado. La FARC ya dijo que no tenía ni un peso, entonces tampoco va a haber reparación por parte de la guerrilla. Y adicionalmente, es que se creó una categoría en Colombia, no sé si existe en otras partes, ya en Justicia y Paz, en el proceso de Uribe, estaba la Corte Constitucional, lo había declarado inconstitucional, pero ahora vuelve y lo pone, es la categoría que yo denomino victimario víctimas. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que soldados, policías, no solamente pueden ser victimarios, sino también víctimas. Y lógicamente los de la FARC también sienten que pueden tener esa categoría. Entonces yo ahora no solamente no voy a responder, sino que de los pocos recursos que se puedan conseguir para las víctimas de verdad, muchas van a ir a las víctimas victimarias. O sea, gente de la FARC que se considera víctima, gente del Estado que se considera víctima, y las víctimas de verdad, verdad, no van a tener recursos suficientes. Bien, miremos brevemente el tema de la justicia. El tema de la justicia, pues lógicamente es el más sacrificado. Es el más sacrificado porque uno sobre justicia puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que la justicia, definida de la manera más común, como la definía yo en Stuart Mill, es que la justicia está dada como una medida retributiva de lo que yo he hecho positiva o negativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he hecho mucho bien, lo justo es que yo reciba también bien. Si he hecho mal, lo normal no es que me premie, sino que reciba mal. Y también un sentido de proporcionalidad, porque si he hecho mucho bien, pues lo lógico es que reciba mucho bien. Y si he hecho mucho mal, pues que reciba mucho mal. El derecho, en realidad, tiene una escala de valores. Yo no entiendo estos autores modernos cuando hablan de interpretación por valores, como si el derecho no hubiera tenido siempre una escala axiológica. El derecho es una técnica social en la cual algo que se considera positivo para la convivencia social, el derecho la estimula. Y algo que se considera negativo, el derecho la rechaza. Y cuando hay unos valores más importantes, el derecho los rodea con una protección mayor. Por eso el derecho que más protege es el derecho penal, porque es la sanción mayor de la sociedad. Cuando la sanción es menor, de pronto estamos en las penas civiles. Y aún dentro del derecho penal tenemos una escala axiológica. ¿Por qué el delito más grave es el homicidio? ¿Por qué el bien jurídico más importante? Si yo no tengo vida, pues no tengo libertad de pensamiento, no tengo libertad de reunión, no tengo libertad de palabra, libertad de conciencia. Y por eso es más grave el homicidio que el robo. Claro que la propiedad es importante en un sistema y en un sistema capitalista más, pero es menos importante que la vida y por eso tiene menos pena. Y no hay, no hay duda que algo repele el sentido común, porque la gente no entiende que si un ciudadano se roba una gallina porque tiene hambre, tiene una pena de 20 años o de 30 años, y sin embargo si yo cometo una masacre y mato no a uno, no a dos, sino a mil o a dos mil, como ha sucedido en Colombia, sin embargo mi pena sea de un año, dos años o tres años, o finalmente no pague pena. Bien, en realidad estos derechos son una integridad. En realidad no hay verdad si no hay justicia, no hay reparación si no hay verdad, justicia y garantía de no repetición. Y entonces la justicia se ha dicho que en aras de los otros valores, de la verdad, de la reparación, de la no repetición, pero cuando uno va a buscar no repetición, cuando va a buscar verdad, descubre que tampoco hay verdad, tampoco hay justicia, tampoco hay reparación para las víctimas. Bien. Ya habíamos dicho cómo en realidad existe el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables de derechos humanos. Y ese es un deber que hay que decirlo, es un deber que se hizo mucho más claro con el famoso proceso de Nuremberg. Cuando el proceso de Nuremberg quedó claro que no había impunidad ni para los de abajo ni para los de arriba. Antes en el derecho internacional, los que eran jefes de Estado, los que eran ministros de Relaciones Exteriores, altos, no pagaban por los delitos. Paradójicamente, los que más pagaban eran los de abajo, los soldados, las personas sin jerarquía militar. El proceso de Nuremberg revolucionó eso y dijo algo importante, dijo, no hay nadie ya con impunidad total cuando hay violación masiva de derechos humanos. En Colombia, ¿qué ha pasado en materia de justicia y tiene que ver con ese tema de justicia transicional? Se hizo una división que además está en un acto legislativo, es que no se va a investigar a todo el mundo. Entonces, de entrada, todos los que están abajo en la jerarquía salen con impunidad total. Esos fueron dos principios consagrados en un acto legislativo, que fueron un principio de priorización y dos, un proceso de selección. ¿Qué quiere decir priorización? No se investigan todos los delitos. Y la idea es que, entonces, muchos delitos, las víctimas no van a saber nada porque simplemente no van a ser investigados, lógicamente. Para el que sufre la violación de su derecho, toda violación es importante. De pronto, el que mataron el papá, la mamá, los hermanos, como sucedió en Colombia, hubo personas que lo mataron en una noche, 16 familiares, ese es un caso importante, pero el que mataron una sola persona también es importante. Y al que lo sacaron de su tierra y lo llevaron a la ciudad, pues es menos grave que el otro, pero también es importante saber por qué le hicieron eso, quién se lo hizo. En Colombia no va a pasar eso, porque tenemos el criterio de priorización. Y segundo, el criterio de selección. ¿Cómo explicaron ese criterio en su momento? El criterio de selección era que solo se iban a concentrar en la diferencia entre peces gordos y peces flacos. Los peces gordos, digamos, los comandantes del ejército, de la policía y también de la guerrilla. Pues bien, ahora se inventaron una fórmula, que es una fórmula que es la impunidad total. ¿Por qué la impunidad total? Porque eso es aplicable no solamente a los rebeldes, se acaba la distinción entre delito político y delito común. Yo sí creo que los rebeldes tenían una situación distinta. Yo creo que no es lo mismo ser rebelde que estar en el Estado. Creo que los rebeldes necesitaban un tratamiento distinto a quienes representaban al Estado. En Colombia no. Y lo más grave fue que los rebeldes también lo aceptaron. Y hoy en día se trata igual a todos. Y todo es que no solamente los de abajo, sino que los comandantes del ejército, de la policía y de la guerrilla no van a responder. ¿Por qué? Porque se inventaron que tenían que tener un control total. Lo que es contrario, doctor Becerra, a lo que han dicho los tribunales que leyó nuestro presidente, el doctor Garano. Cuando uno ve tribunales de Yugoslavia, tribunales de Ruanda, dijeron una cosa importante que hay que tenerlo en cuenta y que en el caso de Colombia también se presentó, pero ahora va a quedar impune, es que cuando uno hace parte de una organización para violar derechos humanos, no necesita decidir y ordenar cada caso en particular. Cuando hay una orden general, también es responsable por esa orden general. Me explico. En el caso de Colombia, el ejército en algún momento dijo, rescaten a los civiles. Nosotros como Estado podemos llegar a cualquier parte, no permitimos que se negocie espaldas del Estado y tenemos el derecho. Y a mucha gente la mataron en esos rescates. Pues bien, la guerrilla respondió con una orden también general. Dijo, cada vez que vengan a rescatar a alguien, lo primero, antes de ustedes salvar su vida, asesinen a los secuestrados. En Ruanda, en Yugoslavia, en estos tribunales especiales que se dijo, son responsables de esos hechos. Es que no se necesitaba que dijeran, acaba de llegar el ejército aquí, tenemos secuestrado a Jaime Araújo, entonces matamos o no matamos a Jaime Araújo, los autorizo que maten. No, la orden general implicaba que se hacían responsables también de cada una de las situaciones particulares, porque si yo he dado la orden de que cada vez que vayan a rescatar, no me interesa saber si es Pedro, Juan o María, pero Pedro, Juan o María quedan cobijados por esa orden general. Y el ejército igual. Entonces, eso que es de la jurisprudencia de estos tribunales especiales en Colombia desaparece. Y por esa vía, en realidad, vamos a llegar a la impunidad total. Impunidad no solamente de soldados de la guerrilla, de soldados del ejército, sino de los comandantes. Y eso es importante saberlo. Y por último, garantía de no repetición. La garantía de no repetición, ¿en qué consiste? Y en eso tienen razón los tribunales internacionales. La idea es que evitemos que hacia el futuro lo que ya pasó, aprendamos la lección y no vuelva a suceder. Pero eso hay que traducirlo en acciones concretas. Por ejemplo, derogación de leyes y jurisdicciones de excepción. Por eso es que la Corte Interamericana, con buen sentido, en todas esas amnistías de impunidad, caso Argentina, caso Barrios Altos, Perú, simplemente dijo, eso no se permite y esas leyes no tienen valor a la luz de la Convención Americana, porque es la manera de garantizar la impunidad. Y para que no se repita eso, entonces esas leyes son consideradas contrarias al derecho internacional. La disolución de los grupos paramilitares. En Colombia todavía siguen actuando los grupos paramilitares. Entonces, ahí hay un riesgo grave. Finalmente, destitución de los agentes del Estado. Si se sabe que en Colombia, el genocidio, en Colombia le ponemos un nombre bonito a la violación de derechos humanos. Entonces, un genocidio que se cometió en la lucha contra la subversión, donde se cogía gente inocente, se les asesinaba y se cobraba recompensas para presentarlo como un resultado de la lucha contra la subversión, que se denominó un genocidio, el Estado le puso falsos positivos. Falsos positivos era que asesinaban a gente diciendo que era de la guerrilla y no era de la guerrilla. Y los asesinaron doblemente, porque los asesinaron físicamente y cuando los familiares protestaron, después los asesinaron moralmente diciendo que eran bandidos, que eran, cuando también eran mentira, eran jóvenes buscando trabajo. Pues bien, no se han depurado las fuerzas armadas, siguen igual. Y con ese procedimiento de impunidad, ¿qué es lo que va a pasar? En Colombia, las estadísticas muestran que son cerca de 7.500 guerrilleros. Pero hay cerca de 6.000 militares que están siendo procesados por violación de derechos humanos. Entonces esos militares van a quedar impunes. Ni siquiera se ha dicho, no van a la cárcel, pero se retiran del ejército. No, es que van a volver al ejército. Y no solamente va a volver al ejército, sino que nuestro sistema jurídico habrá que reconocerle los ascensos durante todo este tiempo y entonces van a pasar de cabos a coroneles y de coroneles a generales, lo que es una injusticia para las propias Fuerzas Armadas. Porque en este tema, como en todos, no podemos generalizar nunca. Ha habido militares violadores de derechos humanos, pero no son todos los militares. Hay militares correctos, policías correctos, que han cumplido con su deber, y esto le van a impedir ascender, precisamente porque es una estructura piramidal donde no puede haber 2.000 generales, habrá 200, Y entonces los coroneles que cumplieron con su deber no van a poder ascender. En síntesis, el poder civil efectivo sobre los militares. En síntesis, y con esto termino porque entiendo que habrá la oportunidad para otras personas, para recapitular, nosotros este proceso podemos mirarlo desde distintas ópticas. Si lo miramos desde la óptica del gobierno y de la FARC, estamos en una posición. Pero si lo miramos desde la óptica de la sociedad civil, y lo miramos desde la óptica de la sociedad civil, que han sido las principales víctimas porque no han sido los combatientes, nos encontramos con que muchos de los derechos de la sociedad civil, por no decir todos, el de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en realidad, a pesar de que al pueblo se habla de que se tiene como norte las víctimas, en la práctica las víctimas siguen en una situación de desprotección de sus derechos. La justicia transicional y el debate de si se integra por jueces colombianos, por jueces extranjeros, para mí, visto desde la sociedad civil, son temas accesorios sin importancia. Para mí como víctima es indiferente que yo vaya a reclamar la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición ante un juez colombiano, o ante un juez extranjero, o ante un juez colombiano y extranjero, si ya está definido que no voy a tener derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Que el Papa designa a una de esas personas, yo creo que el Santo Padre se dio cuenta que él nada ganaba con designar algo. Los jueces en todos los sistemas jurídicos tenemos que aplicar las leyes. Y si lo que vamos a aplicar es una ley de intimidad, es indiferente que el juez lo ponga el Papa, o lo ponga Dios, o lo ponga el presidente, o la ONU, porque tendrá que aplicar esa ley que solo una puerta. Yo le daría por ahí una intervención ahora, y lógicamente estoy dispuesto a contestar cualquier interrogante. Gracias. Daré la semblanza de la doctora Natalie Urbano Muñoz. Ella es postdoctorante en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa de becas postdoctorales de la UNAM y coordinadora de la Red Latinoamericana para la Negociación y Transformación de Conflictos, Red NECO. Es docente titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Coajimalpa. Cuenta con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Estudios Latinoamericanos por la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, especialización en negociación y gestión de conflictos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y licenciatura en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus líneas de investigación se encuentran temas como instituciones y procesos políticos en América Latina, región andina y México, gobernanza territorial y gestión local, procesos de transformación de conflictos y construcción de paz. Les cedemos la palabra, doctora. Gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida y gracias a quienes están aquí presentes en el auditorio día de hoy, igual a los organizadores de esta mesa de análisis que desde mi posición como colombiana y como estudiosa sobre construcción de paz y transformación de conflictos tiene la mayor relevancia en el sentido de que parte de un proceso de construcción de paz implica el respaldo y el reconocimiento internacional y externo sobre las dinámicas pro copias del mismo, que es sobre lo cual voy a referirme en los próximos minutos. Voy a hacer una revisión más bien política, desde mi área de especialidad en transformación de conflictos, sobre la gestión del conflicto y cómo se ha llegado al escenario actual de firma de acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Para llegar a esta revisión sobre el proceso actual, sus implicaciones políticas y algunos elementos puntuales del nuevo acuerdo firmado y el proceso posterior que implica para el país, voy a iniciar haciendo una rápida referencia sobre los antecedentes del conflicto en Colombia. Lo mencionó el doctor Araujo. El conflicto en Colombia tiene, y más bien las expresiones de diferentes tipos de violencias tienen asidero en la historia misma del país. Desde 1900 existen manifestaciones de violencia relacionadas con un problema que ha sido transversal en la historia del país, que es el de la inequitativa repartición de la tierra, de la renta y las pugnas partidistas que azotaron al país prácticamente desde finales del siglo XIX hasta 1950-1948 aproximadamente. ¿Por qué es importante hacer esta referencia? Porque hablar de conflicto armado interno implica establecer una diferenciación entre violencias comunes. ¿A qué me refiero? Las manifestaciones de diferentes tipos de violencias, estas intrapartidistas, tienen un quiebre, un punto de quiebre en Colombia hacia 1948 con los procesos de consolidación de las primeras guerrillas, de los antecedentes de la guerrilla de las FARC, básicamente. Y les insisto en el hecho de que estas expresiones de confrontación tienen antecedentes muy concretos en la inequitativa repartición de la tierra y en pugnas y disputas partidistas, no necesariamente ideológicas. En Colombia hay dos partidos tradicionales, liberal y conservador, estos mismos no tienen diferenciación ideológica muy profunda, más bien la pugna fue resultado de la tensión local, la tensión entre actores locales y ciudadanos por la adscripción partidaria liberal y conservadora. Como las mismas etiquetas lo indican, la conservadora mucho más tendiente a conservar las instituciones, a evitar el que el Estado hiciera una transición hacia una condición laica, por mencionar una de las características, liberal en teoría, un poco más abierto a reformas modernizadoras en cuanto a la propiedad. No obstante, estas diferencias ideológicas son muy débiles en el caso de los partidos colombianos, pero esta referencia es muy importante en el sentido de que la violencia por adscripción partidista está en la base de la pugna y de la conflictividad en Colombia. Tratando de establecer rápidamente una periodización, a partir del 48 estas expresiones de violencia que eran locales, los que estaban fuera del centro del país, llegan o se expresan ya en las ciudades, en los centros urbanos. Mencionó un hito en la historia que es el asesinato de un caudillo liberal, que es Jorge Eliécer Gaitán, que es cuando efectivamente la violencia que solo se sentía en las periferias del país se siente efectivamente en los centros urbanos. Para este mismo contexto, y les insisto, inscrito en estas pugnas y tensiones liberales, perdón, partidistas, ya existían y se profundizaban las tensiones relacionadas con las frustraciones de amplios sectores sociales, sobre todo campesinos, ante la imposibilidad de lograr acceso a tierras productivas a crédito. Estas tensiones locales escalaron, cambiaron, se transformaron en un periodo muy particular de la historia de Colombia, que es el del Frente Nacional, un periodo que se da aproximadamente entre 1948 y 1964, en el cual La confrontación ideológica se tramitó institucionalmente por las élites de los partidos, dejando de lado las tensiones locales, las tensiones relacionadas con, les insisto, la redistribución de la renta. En este periodo de fuerte exclusión política, en el cual durante 16 años el gobierno se alternó concertadamente entre estos dos partidos, liberal y conservador, se marcó una experiencia de exclusión política que entró, digamos, a reforzar los factores de conflictividad que les mencioné, inequitativa distribución, pero ahora acompañada por este tema de fuerte exclusión partidista, sumado a que a la alternativa o a la decisión por parte de los gobiernos de gestionar por la vía armada y militar los levantamientos guerrilleros que tenían lugar ya desde 1920, pero que hacia 1964 bueno, se formalizan justamente con la creación de las FARC y para la misma época, un par de años después, del Ejército de Liberación Nacional, que son las dos guerrillas, las dos insurgencias más fuertes y que aún tienen vigencia en el país. Con este contexto, con este rápido antecedente, quiero mostrar de dónde viene Colombia en términos de la gestión del conflicto armado. Viene de un escenario de violencias diversas, viene de un escenario en el cual la gestión gubernamental se transitó por vías institucionales más orientadas a tramitar las tensiones intrapartidistas, dejando de lado las demandas profundas de, les decía, sectores campesinos, sectores de clases medias y urbanas emergentes que no fueron atendidas. Esta noción es importante desde la visión de gestión de conflictos si consideramos que la gestión de un conflicto se puede analizar en una curva de etapas: la prevención, el escalamiento y, en teoría, la transformación, la solución de conflicto. Con esto vemos que en la etapa preventiva la gestión fue insuficiente y esto fue lo que a la larga incidió para que el conflicto escalara y las guerrillas no solo se formalizaran, sino que adquirieran una capacidad de fuerza que bueno, indudablemente afectó gravemente, obviamente, a las instituciones armadas, que es con quienes tenían enfrentamientos, pero definitivamente a la sociedad civil en su conjunto, que digamos, se vio inmersa en esta tensión, en esta confrontación. Se trata de un conflicto armado interno justamente por esto, porque hay enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y grupos armados con una estructura de mando y con capacidad de causar daño y con la capacidad de que esta ofensiva tenga cierto nivel de intensidad. Aquí quiero destacar que no solamente es la insurgencia el más importante actor armado en el país, se encuentra también el paramilitarismo y están las bandas criminales. Esta alusión es importante para entender que el acuerdo firmado se suscribe con una de las guerrillas, con las FARC, la más grande activa en este momento, pero que atiende las demandas solamente de uno de los grupos en armas. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender que, si bien el acuerdo sienta las bases para la construcción de paz estable y duradera, es el producto de la negociación con uno solo de los actores. Tiene gran trascendencia, por lo que, a pesar de ser uno de los actores, tiene gran trascendencia por lo que voy a comentarles a continuación, que es un balance de qué tenemos en Colombia como aciertos y errores de los procesos de gestión del conflicto. La gestión del conflicto, la negociación, los procesos de negociación se remontan aproximadamente al año de 1982. Les decía que en el periodo previo al 82, la gestión fue una gestión formal, institucional, más bien elitista. A partir del 82, los gobiernos toman la decisión de realizar o llevar a cabo negociaciones directas con los actores en armas, con las FARC, con el ELN en su momento, gestiones que en todo momento estuvieron o se desarrollaron a la par con acciones ofensivas. ¿A qué me refiero? A que en ningún momento las negociaciones supusieron un cese de enfrentamientos y de hostilidades. Esto implicó que muchas de estas negociaciones tuvieran rechazo por parte de sectores relevantes de opinión, sectores políticos, sectores empresariales, pero también de las mismas Fuerzas Armadas, que solo hasta el presente proceso de negociación tuvieron un lugar protagónico y un rol protagónico en las negociaciones, situación que... Les voy a mencionar un poco más de esto en unos minutos. Es muy relevante en el contexto colombiano en la medida en que los procesos previos a este, el de 2002, puedo hablar desde alrededor de 10 procesos de negociación con las diferentes insurgencias, fueron procesos fallidos, en el sentido de que no se logró avanzar de la etapa de acercamientos, negociaciones previas. Y les insisto con que la constante en estos procesos siempre fue el mantenimiento de las hostilidades. No hubo cese de armas. Hubo negociaciones exitosas con otros grupos. Habrán escuchado ustedes el caso del M-19. La guerrilla del Quintín Lame también se desmovilizó. El EPL se desmovilizó. En el caso de estos procesos, de estas negociaciones, la particularidad que tienen es que fueron procesos en los cuales se negoció la dejación de armas mediada por los acuerdos de parte del gobierno para garantizar participación política de estos actores. Las reformas estructurales no fueron el eje central en estos procesos, razón por la cual podría pensarse que fueron más sencillos y se logró hacer tránsito hacia la desmovilización de estos actores. Pero ¿qué pasa en el caso del proceso actual? El proceso inicia con acercamientos en el 2010. Es importante estudiar la coyuntura previa de estas negociaciones. Colombia viene de dos periodos de gobierno en los cuales la opción militar, enmarcada en el discurso de la lucha antiterrorista, adquiere unas dimensiones y tiene una connotación legal, incluso humanitaria para el país, que no puede soslayarse para entender y valorar el éxito e incluso la voluntad política de iniciar negociaciones en el 2010. Les hablaba del antecedente, tuvimos un gobierno desde 2002 hasta 2010, sobre el cual habría mucho que decir en términos de el componente militarista que encarnó este proyecto de gobierno. Justamente se elige, a partir de o con posterioridad al rechazo uno de los fracasos contundentes de un proceso de negociación que se llevaba en el 98 con Andrés Pastrana, un proceso con muchas debilidades, con muchos vacíos, que permitió el fortalecimiento armado de las FARC que generó en la opinión pública una posición clara de rechazo frente a cualquier opción de solución negociada. No obstante, en las elecciones de 2010 triunfa triunfa la opción que encarna el presidente actual, que es el Juan Manuel Santos, quien decide iniciar acercamientos desde las primeras etapas de su gobierno y encuentra acogida su propuesta en unas Fuerzas Armadas Revolucionarias, unas FARC debilitadas, sí, por la ofensiva previa, auspiciada por estos recursos de la lucha antiterrorista que llegan a Colombia, pero que si bien ha sido diezmada en cuanto a su élite militar, aún conserva una capacidad ofensiva relevante que la convierte en un actor con plena vigencia para entablar una negociación en unos términos equilibrados, equitativos. ¿A qué me refiero? A que en el caso de la negociación en Colombia es imprescindible tomar en consideración que la negociación no se hace con un actor derrotado. Y esto es muy importante para entender por qué el acuerdo firmado el pasado jueves 24 de noviembre es un acuerdo que se suscribe tras 4 años de negociaciones intensas, que si bien aún tiene detractores muy que tiene la capacidad de influenciar la opinión pública y electoral en el país, no han sido, considero yo, eficientes en términos de condensar o de integrar una voz que refleje efectivamente a una sociedad civil como la colombiana, que no se manifestó mayoritariamente en el plebiscito. Esto es algo que hay que tener en consideración. Solamente votó 40% de la población que está inscrita, que tiene la posibilidad de votar, y de este 40% no ganó con un porcentaje ínfimo de casi el 1%. ¿A dónde voy con esto? A que el proceso actual, las negociaciones actuales que cerraron formalmente con la firma del jueves pasado, son el resultado de un gran esfuerzo, sí gubernamental, pero también de una voluntad política de la contraparte para posicionar y lograr que se materialice un anhelo de amplios sectores de la población para que el conflicto armado se tramite por vías negociadas, no armadas, para que se haga esta transición de un periodo muy fuerte, de un militarismo muy marcado, que se cerró en 2010 y que desde esta fecha abre y establece una posibilidad para que por primera vez en la historia del país las diferencias se tramiten con la palabra, se tramiten por medio del debate. Y esto es un punto que desde mi análisis de gestión y negociación de conflictos considero debe tenerse en el primer nivel del análisis y de la discusión. Desde el terreno jurídico, los análisis son muy amplios y son diversos, pero les insisto con que desde el punto de vista de la gestión del conflicto y sobre todo de la consideración de que el proceso de construcción de paz en Colombia es un proceso histórico que no se circunscribe, no se limita a las actuales negociaciones, da cuenta de la posibilidad, les insisto, histórica de tramitar y de transitar hacia nuevos modelos, hacia nuevas posibilidades para tramitar las diferencias. Ya para tratar de concluir, quiero hablarles sobre el nuevo acuerdo de paz. El nuevo acuerdo, que les decía, se firmó el pasado jueves, que es resultado de alrededor de 40 días de negociación posterior al triunfo del no en las urnas, refleja cambios que tienen que ver con las demandas de los sectores del bloque de oposición que hicieron llegar a la mesa, a los negociadores, y que fueron evaluados, fueron debatidos por los equipos negociadores y trabajaron o representan algunos cambios, algunos sí sustantivos, sobre todo en 4 aspectos. En el tema de enfoque de género, que fue muy polémico en la campaña opositora al acuerdo, en el sentido de que se movilizaron iglesias evangélicas, un sector conservador del Partido Liberal, así suena contradictorio, el mismo este partido conservador, argumentando que en el acuerdo se violentaba la noción tradicional de familia, argumentando que las nociones sobre diversidad, inclusión, favorecimiento de los derechos de las comunidades diversas, los iban en contra de los principios, iban en contra de digamos, los planteamientos y la estructura ideológico-moral de estas opciones, les insisto, religiosas, más bien conservadoras, que efectivamente se tuvieron en cuenta en el acuerdo. Se cambió discursivamente la alusión a enfoque de género por expresiones como con respeto por los derechos de las minorías, garantía para poblaciones en riesgo, justamente para tratar de conciliar la atención con estos sectores más bien conservadores, pero que tuvieron mucha capacidad de movilización en el referendo y en la opción por el no, básicamente. En el tema de representación política no hubo cambios sustantivos en el grueso de este acuerdo, del acuerdo de representación política. Es que a partir de 2018 el partido que conforme la guerrilla desmovilizada, en este caso las FARC, tendrá la posibilidad de ocupar 5 curules en el Senado de la República y 5 curules en la Cámara de Representantes, además de someter sus listas a las elecciones y a obtener votos, o sea, curules adicionales si sus listas son respaldadas electoralmente. Esto se conserva a pesar de que en la campaña el bloque de oposición se planteaba abiertamente en contra de esta posibilidad de representación. Les insisto, se mantiene prácticamente igual. Hay una polémica muy fuerte sobre el tema del bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el acuerdo previo se establecía que lo acordado se incluiría se incluía en bloque a más bien no se sometería a una validación o un control de constitucionalidad. Esto fue revertido y se estableció que definitivamente ninguno de los puntos entra al bloque de constitucionalidad, sino que cada uno de los puntos de las leyes, de las reformas constitucionales y legales, se van a someter a las comisiones constitucionales de Congreso y Cámara de la República, quienes evaluarán reforma por reforma, punto por punto, la constitucionalidad de lo acordado. En términos generales, lo que cambió en el acuerdo nuevo en relación con el anterior es que se excluye, se elimina cualquier noción de bloque de constitucionalidad en automático, y más bien se transfiere, o no se transfiere, sino que se deja definitivamente en manos del Congreso la valoración sobre la constitucionalidad de lo que se acuerde en el marco de lo firmado. Y hay dos puntos finales, y creo que esto tiene que ver con lo que planteaba el doctor Arujo hace unos minutos, sobre el tema de jurisdicción especial para la paz, sobre las penas que se contemplan en el marco de los acuerdos, el tema también de víctimas, y aquí algo de lo que quisiera destacar es que el acuerdo plantea y establece una jurisdicción especial para la paz, que es un mecanismo transitorio que se establece por un lapso de 10 años con la posibilidad de prorrogarse por 20 años. En el marco de esta jurisdicción especial para la paz es en el cual se van a juzgar, se van a someter, se va a someter la revisión sobre penas para no solamente los guerrilleros, sino actores estatales y privados que hayan que hayan participado o que hayan tenido participación en el conflicto armado, es decir, no incluye solamente a los guerrilleros, incluye a militares, incluye incluso a actores del Estado que han tomado decisiones, incluso a particulares que hayan financiado grupos paramilitares, por ejemplo, los incluye en los posibles sujetos de acción, de evaluación, de judicialización de esta jurisdicción especial para la paz. Una particularidad es que los casos solo van a poder presentarse en los dos primeros años de funcionamiento de esta jurisdicción. Van a tomar las decisiones juristas especializados en temas de justicia militar, obviamente del sistema penal colombiano, pero aquí algo que yo quiero destacar es que el proceso de negociación y este proceso de transición de la confrontación armada con uno de los actores implica un proceso claro y muy profundo de reconciliación nacional, y en ese sentido hablar de una justicia alternativa, de una justicia excepcional, nos obliga a de alguna manera trasladar o sacar nuestro análisis de este marco tradicional del derecho positivo, punitivo, sancionatorio, que definitivamente no haría posible desde ningún punto de vista lograr una transición hacia una reconciliación. Y esto es un elemento que es transversal a los análisis de cualquier proceso de negociación y construcción de paz en el mundo. Más en el caso colombiano, tenemos una guerrilla que se ha alzado en armas durante casi 60 años en contra de la institucionalidad, una guerrilla que, como les comentaba, es una guerrilla activa, no derrotada, que desde ningún punto de vista iba a aceptar someterse ante ese sistema institucional, jurídico, contra el cual se levantó y se rebeló durante todo este tiempo. En este marco y con esta consideración de que los procesos de construcción de paz, que no solamente suponen la eliminación de violencia, sino procesos más amplios de garantía de derechos, de construcción de sociedades igualitarias, incluyentes, implica cambios muy profundos, no solamente institucionales, no solamente formales, sino de las lógicas del funcionamiento mismo de la sociedad, de cómo se asume la posibilidad de reescribir las pautas, de reescribir una historia y de abrirles, insisto, alternativas para la reconciliación, la unificación, y esto no se convierte en un discurso. Hay un caso emblemático que es el de la comunidad de Bojayá, una comunidad en el Chocó colombiano, una de las regiones más empobrecidas del país, en la cual las FARC llevó a cabo un atentado con un cilindro bomba, murieron alrededor de 100 personas de una comunidad de 300. Esta comunidad se ha expresado reiteradamente y claramente en favor de la búsqueda de soluciones de reconciliación que no pasen necesariamente por la vía punitiva tradicional. Esta es una apuesta compleja desde cualquier punto de vista, compleja en el sentido de que no solo Colombia, sino muchas de las latinoamericanas son sociedades en las cuales los niveles de de acceso a la justicia, a la capacidad, las capacidades de impartición de justicia son seriamente cuestionadas, pero entendiendo estas limitaciones de los sistemas de justicia tradicional es que se han planteado, se plantean estos escenarios de justicia alternativa, alternativa que se basan en el requerimiento de verdad y de reparación. El tema de la verdad lo ha venido trabajando el gobierno, sí, por medio de un centro de memoria, que es un proceso obviamente diferente al que se llevará a cabo en instancias jurisdiccionales, pero que ha marcado un precedente importante, les insisto, en la lógica o desde la óptica del análisis de la construcción de paz, de que la paz no se reduce tal vez a la firma del pasado acuerdo. Es un evento coyuntural. El proceso de construcción de paz en Colombia tal vez inició el jueves pasado con la firma de ese acuerdo, pero no se agota en el mismo. Es un proyecto que debe integrar a otra guerrilla activa, que es el ELN, y que debe abordar temas muy complejos como el de drogas ilícitas en el país. Las drogas y el narcotráfico han sido el sustento, el alimento de la violencia en Colombia, de manera que mientras no se atiendan esos factores estructurales que alimentan la conflictividad, bueno, el camino sigue abierto, sigue siendo complejo, pero sí considero que estas negociaciones en particular constituyen un hito en la historia del país, en el sentido de que por primera vez en la historia existe voluntad política, voluntad de las dos partes en confrontación, pero también de amplios sectores sociales para buscar alternativas negociadas, pacíficas, dialogadas, no por la vía armada, y creo que ese es uno de los aspectos que deben tomarse en cuenta para valorar y analizar el proceso como tal, pero sobre todo tomar en cuenta para el análisis hacia el futuro del proceso. Solo como un dato ya para cerrar, durante el último año, sobre todo desde julio, que las dos partes acordaron cesar las hostilidades, hasta la semana del 15 de noviembre, en el cual hubo nuevamente enfrentamientos, en ese periodo prácticamente de un año, de noviembre de 2014 a noviembre de 2015 a noviembre de 2016, hubo cero bajas relacionadas con el conflicto armado en el país. Mientras que en el periodo anterior las bajas relacionadas con el conflicto estaban por arriba del 70% en la incidencia, en la medición de incidencia de muertes violentas en el país. Entonces, son datos que creo yo no deben perderse de vista, de que un proceso de negociación apunta a construir mejores condiciones de vida, apunta a preservar vidas, y en ese entendido, bueno, es realmente alentador y digamos, constituye un hito para la historia del país que bueno, debe quedar en el imaginario y también en el conocimiento de quienes como ustedes, sin ser colombianos, imagino que la gran mayoría tienen interés por cómo se está desarrollando este proceso con una de las dos únicas guerrillas de la administración comunista aún activas en América. Muchas gracias, por favor. Doctora Natalie, por esa excelente conferencia que nos dio sobre alternancia, confrontación, negociación y la gestión de conflicto armado en Colombia, balance y perspectiva. Ahora le pediremos al doctor Rodrigo Chávez Fierro nos dé su ponencia denominada Democracia y Derecho Internacional a la luz de los acuerdos de paz en Colombia. En cuanto a su semblanza, el doctor Chávez cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset y actualmente funge como profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro. Le damos el uso de la palabra al maestro, al doctor Rodríguez Chávez. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación por parte de los coordinadores del evento, doctor Martín Sierra, muchas gracias, la doctora María Socorro Martina Sánchez. Una disculpa por los minutos de retraso. La carretera México-Querétaro es, como saben, de las más transitadas, de las que más accidentes hay, donde, bueno, el cálculo para Viajar, yo lo tiene que decir, se hace entre 2 y 6 horas, pero no sabemos cuánto tiempo le puede tomar, pero bueno, probablemente ya estamos por acá con ustedes. El propósito de lo que yo quería plantear en esta mesa de análisis respecto a los acuerdos de paz en Colombia era sobre todo centrar un poco más en la cuestión del plebiscito, y de ahí vamos a relacionarlo con la cuestión de la democracia y el derecho internacional. Y dentro de la parte del plebiscito podemos empezar señalando primero en si era necesario o no, ¿no? Ya vimos que con el segundo acuerdo que se va ya a aprobar no se ha convocado a un plebiscito. Entonces, ver cuál era la necesidad de tener que convocar a este plebiscito, porque estos mecanismos de democracia directa es bastante complicado, porque requiere de una ciudadanía bastante informada para poder votar sobre el plebiscito. Había que haber leído todos los acuerdos de paz, que era un documento bastante extenso, en el cual, pues, obviamente hubo una cuestión política, sin duda, durante todo este proceso del plebiscito, que tuvo que ver con la figura del expresidente Álvaro Uribe y el poder que sigue teniendo en Colombia, como lo ha demostrado. Entonces, la cuestión del plebiscito es interesante porque es saber qué vamos a preguntar, ¿no? ¿Es válido preguntar asuntos tan complicados como el de seguridad nacional, ponerlos a consideración de toda la población? Es de las primeras preguntas, ¿no? ¿Hasta qué sí, qué no se puede preguntar en estos mecanismos de democracia directa? Junto a esto, señalar también la problemática, que yo decía, de conocer el fondo del documento. Por ponerle un ejemplo, saliendo un poco el tema, en Querétaro, recientemente en un municipio, hubo también un plebiscito que se preguntó a la gente sobre servicio de concesión de basura. Es decir, al final la gente tenía que saber qué era una concesión, cómo iba a trabajar, a quién se iba a dar. Y bueno, ponerlo a consideración para tratarle de dar mayor legitimidad al proceso, porque lo que se buscaba, pues tú trajo consigo bastantes problemáticas. Una de las cuestiones que sorprendió dentro del resultado del plebiscito, y bueno, que ya me ha sorprendido en este 2016, es lo que tiene que ver con la cuestión de las encuestas, ¿no? Estas encuestas que no solamente el presidente Santos confió que le iban a dar el sí, sino que David Cameron también confió que le iban a dar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y bueno, Hillary Clinton también iba, al parecer, a obtener la presidencia, que lo obtuvo con 2 millones de votos, pero bueno, con el sistema de colegios electorales sabemos que esto no es así. Entonces, la cuestión de estas encuestas también es una de las primeras cuestiones que hay que señalar, que es poco lo que se puede prever durante estas consultas que se hacen a la población. Y en otra cuestión importante, antes de entrar ya al tema de la función de la democracia con el derecho internacional, es que estos procesos de consulta, junto con los habituales procesos de elección que tendremos en puerta, pueden traer muchas consecuencias. Por ejemplo, vamos a tener un plebiscito ahora en Italia, a principios del mes de diciembre, en el que el primer ministro Matteo Renzi se está jugando todo su futuro político. Es decir, que si él pierde el plebiscito para poder modificar la constitución italiana, pues él renunciaría. Y el año que entra, tenemos también elecciones bien interesantes en Países Bajos, en Italia, en Alemania y en Francia, donde, bueno, todas las sorpresas que nos ha dado 2016 seguramente no las podrá seguir dando durante 2017. Entonces, primero era este planteamiento sobre la necesidad de haber tenido que llevar a un plebiscito este acuerdo, con los riesgos y problemáticas que representa, ¿no? El no conocer bien el documento, el desánimo que hay en el ámbito, en todo el mundo, por los procesos electorales. Ya vemos que los porcentajes de participación en estos procesos tan complicados, como fue el Brexit o como el todo de Colombia, pues fueron bastante bajos para la importancia que tienen estas determinaciones para sus países. Entonces, esto nos lleva a traer estas primeras reflexiones sobre la viabilidad o no de haberlo tenido que convocar a la gente, que como ya reitero, en este segundo acuerdo pues ya se ha decidido solamente que fuera a través de el Parlamento cuando se lleva a cabo esta aprobación. Bien, por lo que va a la cuestión de la democracia, entrando un poco a lo que quería compartir aunado a esto, y para ser muy breve con mis líneas, la democracia, hay una definición que me gusta mucho, creo que es la que habitualmente utilizo, que es la del profesor Juan Linz, que él señalaba que se podía definir democracia como un sistema político para gobernar basado en la libertad legal para formular y proclamar alternativas políticas en una sociedad, que ahorita llego a lo más importante, en una sociedad con las libertades de asociación, de expresión y otras básicas de la persona, que hagan posible una competencia libre y no violenta entre los libres. Es decir, una de las importancias que tenemos de la democracia es que asegura la competencia por el poder de una forma no violenta. Y aquí uno de los puntos complicados del acuerdo de paz con las FARC, que a mí me llama mucho la atención, es esta cuestión que se le daba casi de forma automática a las FARC estos escaños en el Parlamento, ¿no? Como estas formas de poder darle la vuelta a la página y tratar de traer a los grupos que anteriormente utilizaban la Fuerza Armada ahora al ámbito democrático. Y esta es una cuestión muy complicada. Ya el profesor Alarcón señalaba esta problemática de la amnistía, de estos acuerdos de amnistía que se ha señalado con que siempre trae consigo un problema de impunidad. Porque y se ha tratado de lograr estos acuerdos en países, por ejemplo, del continente africano. Es decir, ¿yo qué incentivos voy a tener para dejar las armas como grupo armado si al momento de dejarlas pues me van a meter a la cárcel? Mejor sigo luchando hasta que yo me haga con el poder. De las únicas formas que se han podido lograr para poder hacer que estas personas dejen las armas es con estas amnistías, en el sentido de que no tengo que procesar penalmente. Pero eso trae consigo una problemática de impunidad, que pues las sociedades tienen que ser muy maduras para poder, digamos, pasar ese tramo amargo y a pesar de que muchos de estos delitos puedan quedar impunes, tratar ya de iniciar una nueva etapa ya de paz en el Estado. Pero no es un proceso fácil el saber perdonar todos estos crímenes que han hecho, aunque en comienzo la profesora, pues muchos lugares donde en Colombia fueron más asiduos a la violencia, las FARC votaban precisamente por estos acuerdos, acuerdos de paz. Pero y es ahí donde me interesa mucho centrar la definición del profesor Linz respecto de la democracia, esta posibilidad de una competencia libre y no violenta entre los líderes con esta revelación ya periódica del proceso democrático. Bien, esto es la definición de Juan Linz, bastante un poco más extensa, pero esa es la parte en la que me quería detener. Y otro punto importante que tiene que venir con el proceso de democracia es todo lo que tiene, es lo relacionado con la materia de la protección de los derechos de los ciudadanos y de los individuos. Este es un punto que voy a detener porque, como lo ha señalado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas opiniones consultivas respecto al tema de la democracia, en la 8 y la 87, la Corte destacó que debe subrayar que dentro de los principios que forman parte del sistema interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse ya del ejercicio efectivo de la democracia representativa, a la que alude la propia Carta de la OEA en su artículo tercero. Esta observación hay que hacerla porque bueno, es especialmente válida en el contexto de la convención y de cuyo preámbulo también reafirma el propósito de consolidar en el continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen ya de libertad personal y de justicia social. Y ahorita y adelantando un poco el tema de justicia social, en el que ahorita voy a adentrar con la cuestión de la democracia, La parte de la democracia también tiene que venir acompañada con el mejoramiento de las condiciones sociales de las personas, y ese probablemente ha sido una de las críticas que se haga a los regímenes democráticos en Latinoamérica, es decir, que la llegada de la democracia a nuestros países no ha trascendido en un mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población. Y esto ha traído consigo luego un descrédito y una... se empieza a desalentar esta creencia por los beneficios de la democracia. Y la parte, sin conocer tanto la cuestión de Colombia, tuve la oportunidad por allá el año pasado, pero es algo que me parece que sucede en toda la región. Estas condiciones que llevaron a las FARC a la guerra hace 40 años, muchas de ellas siguen presentes, ¿no? Toda la cuestión de la pobreza y la desigualdad que es endémico en la región es algo que sigue presente, y por mucho que se hayan logrado, que se puedan lograr estos acuerdos de paz, creo que sin mejorar estas condiciones de vida de las personas puede dar lugar a que vuelvan a resurgir parte de estos movimientos. Entonces, estos acuerdos de paz son un punto de partida, porque a raíz de esto se tiene que ir construyendo entonces todas las condiciones económicas y sociales que demandaban las FARC hace 50 años y que siguen estando presentes. Y esto es donde el Estado colombiano tiene que centrar mucho los esfuerzos para poder transitar a un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo colombiano. Siguiendo con esta idea de los instrumentos internacionales en materia de democracia, es importante señalar que, como ya decíamos, debemos entender que la democracia sí nos permite la elección de los gobernantes sin la necesidad de recurrir a la fuerza o dejando a un lado la herencia como fundamento del poder, y por otro lado también un sistema democrático debe ser un garante y respetuoso de los derechos fundamentales de los gobernados. Que aquí me parece que obviamente las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho humano chino durante todo el conflicto por parte de los dos de los dos bandos, a mí cuando platicaban la cuestión que manejaba el control Araujo de estas personas que eran los falsos positivos, ¿verdad? Y al término, cuando platicaban de que era bastante alarmado de cómo el propio Estado, pues en esta lucha, justificando la lucha contra la guerrilla, pues se señalaba que unas personas eran guerrilleros cuando no lo eran. Aquí en México lo llamamos bajas colaterales, lamentablemente ese término que se utilizaba en esa guerra contra el narcotráfico, de la que bueno, podemos hablar también en otras cuestiones. Sin embargo, esta cuestión de retrato de la identificar democracia con desarrollo es una tesis errónea, porque ya hemos visto el hecho de implementar mecanismos democráticos no trae consigo un mejoramiento automático de las condiciones de vida de la población, como esta cuestión de la firma de los acuerdos de paz no va a traer consigo ya un mejoramiento de estas mismas condiciones. Es importante señalar también que para evitar el uso vacuo del término democracia por parte de los estados, que además se pregona por ser democráticos, que hoy en día todo el mundo utiliza el término democrático, ¿no? Es decir, creo que hasta en Corea del Norte y en China y en Rusia, ¿no? Podemos hablar de que utilizan incluso la bandera democrática. Pero para evitar este uso vacuo deben estar vinculados a un respeto de los principios básicos para el propio desarrollo de la democracia, como es la propia supremacía de la ley, como una igualdad ante ella. Y aquí es donde chirre un poco en la parte de los acuerdos respecto a la impunidad que se pueden dar respecto a los miembros de las FARC. Aunado a esto, hay que tener una separación de poderes que garantice una adecuada rendición de cuentas ante la ley, así como una certidumbre legal, eliminando cualquier forma de arbitrariedad. Aquí, pues nuevamente regresamos a esta problemática de la amnistía, ¿no? Es decir, ¿por qué personas que cometieron delitos gravísimos en contra del pueblo colombiano no van a pisar la cárcel, mientras una persona por haber robado un televisor, pues podrá estar pagando varios meses o sino años de cárcel. Es ahí donde viene esta problemática con estos acuerdos de paz. Resulta evidente entonces incluir el respeto y protección de los derechos civiles y políticos de los individuos en sociedad, pero además la democracia también debe abarcar el establecimiento entonces de un sistema que pueda garantizar el cumplimiento efectivo de las aspiraciones personales de los individuos que integran el Estado bajo un sistema de bienestar social que considere el ámbito económico, educativo y cultural. Y estas son las cuestiones de las condiciones que los Estados tienen que ver para poder evitar que pueda haber un resurgimiento de estos conflictos, centrarse en este desarrollo económico-social, que reitero es una cuestión que dentro de las del ámbito latinoamericano son de los grandes pendientes. Solamente para concluir y poder estar un poco más apegados al horario, me gustaría nada más señalar un par de casos de la Corte Interamericana en el que se establece esta importancia del cuidado de los derechos humanos vinculados al régimen democrático, que es precisamente un caso colombiano, de Gustavo Petro contra Colombia, en el cual en la resolución de medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el respeto al contenido de los derechos políticos, la propia jurisprudencia del sistema interamericano ha sido constante en señalar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez, y es importante señalarlo, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos por la Convención. Es decir, no es poca cosa esta cuestión. Y añade la Corte que sus titulares, es decir, los ciudadanos no deben solamente gozar de derechos, sino también de oportunidades. Y esto último ratifica la Corte, en este último término implica la obligación de garantizar con medios positivos que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real de ejercerlos. Es una cuestión que reiteró la Corte después en el caso de López Mendoza contra Venezuela, y en el que vale la pena también señalarlo, esto junto con el propio comentario que hizo el Comité de Derechos Humanos respecto al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta necesidad de poder vincular el respeto de los derechos humanos al ámbito democrático. Por último, concluir reiterando esta cuestión de la problemática que trae consigo, el poner a consideración de la población algunos temas. Es decir, siempre viene aquí la Isatura hablando sobre ello, estas condiciones para la democracia. Es decir, ¿en qué sentido se le puede consultar al pueblo sobre determinadas cuestiones? ¿Hasta cuándo sí, cuándo no? Habrá unas que, por su importancia en este caso, cuestión de seguridad nacional, será mejor reservarla para los parlamentos. Ahí empieza entonces esta discusión sobre la debilidad o no de los mecanismos de democracia directa. Que reitero, hoy en día democracia, con los procesos que hemos visto y que nos falta por ver, seguramente estas mesas de análisis las volveremos a ver como vimos el caso del Brexit, como seguramente vemos el caso de las elecciones de Estados Unidos y como veremos el año que entra en estos procesos electorales que vienen sobre todo en Europa, que pues tienen connotación internacional muy importante sobre el futuro, ¿no?, de la Unión Europea. Y en este sentido nada más reitero la cuestión de las condiciones sobre este plebiscito y sobre si era necesario o no. Para, obviamente se buscaba una mayor legitimidad del proceso, pero al parecer el cálculo político no se esperaba todo este movimiento en contra. Y bueno, lo importante es que a partir de este proceso de paz que se ha alcanzado, comenzar a mejorar las condiciones de vida por las que fueron las banderas que inició el conflicto hace ya muchas décadas por parte de las FARC. Creo que esa es la parte que me gustaría a mí dejar esta mañana en un sitio. Muchas gracias. interesantes planteamientos de nuestros tres invitados. En verdad, en estos breves minutos se han tocado temas tan importantes y uno de los que en lo personal me ha llamado mucho la atención es el derecho a la verdad, al no olvido y al no a la repetición de los hechos. No solamente me pregunto qué hubiese sido de la generación de ustedes, de nosotros, si no tuviésemos en la memoria viva lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente el Holocausto y todos los grandes crímenes de la humanidad deben ser recordados. La humanidad no puede olvidar, no por el hecho del odio, sino que no debe de olvidar porque debe enseñar a sus hijos a recordar que la violación de los derechos humanos en el pasado fue un monstruo. De tal forma, creo que nosotros, los hombres, debemos, y de las mujeres, no se vayan a pensar mal, debemos nosotros fomentar la memoria histórica, la memoria de la verdad y de verdad que no se vuelva a repetir. Este derecho a la verdad y este no olvido es un factor importante para la no repetición de los hechos. Otro tema importante que manejó el maestro Arauco fue el tema de la justicia transicional. Es un tema bastante delicado, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a llegar a la impunidad. Y otro tema que el maestro Arauco también nos comentó fue acerca de la rebelión. La rebelión como único recurso contra la opresión. Recordemos, señores, que la Declaración de la Independencia de 1776, uno de los planteamientos de los padres de ese país fue el de la rebelión. Nosotros convocamos a una rebelión en 1910. Sabemos de antemano que hoy en día una rebelión es cuando no triunfa, y cuando triunfa es una revolución o es un cambio. Lamentablemente, considero que en nuestro país el artículo 39 nos da la receta mágica. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y este tiene en todo tiempo el derecho de escoger su forma de vida. O sea, no hay rebelión, contrario al artículo 132 del Código Penal Federal, pero es un punto de vista muy personal. Pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Señores, por favor, tienen algunos minutos para los ponentes. Adelante, su nombre, ¿de dónde viene? De aquí mismo, mi nombre es la pregunta es de varias formas. Como se trata de un tratado hecho en Cuba, si el día que murió Castro, tengo una duda, eso es todo. Pero aparte, un tratado, y en este caso, el señor Arau, o el señor Pereira, sabe lo que es la no prescripción o la prescripción, y lo que hacen en un tratado cuando dicen las garantías que forma de expresarlo la señorita expresó que las garantías son suspendidas, y si en un tratado se señala que las garantías internas de un país se alteran, estoy hablando de la FARC, podrían tener una idea de cualquier de sus formas. Aquí es la pregunta: en un tratado se deja a reserva, pero ¿a reserva de quién? A reserva de jurídico, del poder jurídico, tanto o de las cámaras, como lo está diciendo que dejan a futuro esa ley. Pero en este caso, esa es la pregunta, la de la reserva para los tratados, y en este tratado, ¿qué fue lo que no se observó? Se hace un lado toda la ley del país para hacer ese tratado. Y por otro lado, cuando nos impone alguien con una campaña política que nos va a hacer pagar una frontera y va a violar los derechos humanos de los braceros y el dinero de todos para pagar algo que poco vino a tratar de decirnos que están haciendo un tratado para este país, pero que usted es de paz, que de nosotros es desde poco y es diferente. Entonces dense cuenta que los tratados internacionales dejan una opción, o son los internacionalistas, los expertos, muy expertos, y por otro lado, los que son expertos en el nacional, y ambos deben llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es que ambos lo reconocen, que violan derechos de esos dos derechos que trata que es público. Pero internamente, en ese país o en este, no se cumplen los demás deberes internos para ser consecuente con esos dos derechos. Gracias. Bueno, primero, pues, ahorita que estamos tomando notas aquí por el maestro Lauro, quiero hacer una aclaración. Esto no es un tratado, es un acuerdo. Sí. O sea, cambia mucho la connotación. Es un cambia la connotación. Que otras naciones nos hayan ayudado a Colombia para que participen y se haga la paz en lugares neutrales o de seguridad para todos, no significa que esto sea un tratado. Tenemos en cuenta que un tratado es un acuerdo de voluntades entre un Estado o un organismo internacional. Entonces, tal forma, este es un acuerdo interno de Colombia, es un acuerdo interno que por su trascendencia lo estamos tratando a nivel internacional y no solamente en esta mesa, sino en todas las mesas de estudio. En relación con el tema, yo solamente le puedo comentar, mi estimado maestro, alumno, que el contexto del acuerdo de 24, no me dejará mentir el maestro Araujo y la maestra, ya valdría la pena leerlo y entender que está elaborado con una serie de temas intitulados, que se los voy a mencionar, hacia un nuevo campo colombiano, apertura democrática para construir la paz, lucha contra las drogas ilícitas, reparación para las víctimas y justicia transicional. Tenemos las garantías de cumplimiento del acuerdo y entre otros de los capítulos que lo integran. Yo considero que en este sentido el hecho de llegar a una justicia transaccional y como lo manejaron los ponentes, el caso de la impunidad muchas veces va a dejar a gente inconforme, pero al final de cuentas hay un gran adagio que se dice que es más barato negociar en la paz que pelear en la guerra. Eso es lo que yo puedo hacer. Y en este caso, tanto las partes del gobierno como las partes involucradas como la PAR y otras pequeñas partes, como lo mencionó la maestra, también están sacrificando algo con el objetivo de llegar a la paz. No sé si esto les sea satisfactorio. ¿Otra pregunta? Bueno, adelante, maestro Chavarría. Sí, maestro. Adelante. La mesa, ¿no? Con esta temática de interés latinoamericano, que los acuerdos de paz en Colombia me interesó bastante el tema, por decir, en este proceso de reconciliación, el tema y la vinculación FARC, guerrilla, sobre todo también cuestión de delincuencia organizada y en concreto la cuestión de narcotráfico, si hay algún tratamiento en lo particular, sobre todo en ese proceso de involucramiento, ¿no? De por un lado una causa ideológica, sistema, y por el otro lado en periodos, al menos por literatura, que nos hemos enterado, cierta vinculación, ¿no? Pues propiamente desde el narcotráfico hacia ese movimiento ideológico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa vinculación o ese acuerdo cuando también, sobre todo, pues en este país, en México, también estamos padeciendo esa violencia, la inseguridad, también por un narcotráfico desbordante que lo veíamos así muy a distante en otras latitudes geográficas, especialmente en Colombia, que lo veíamos distante hacia la ciudad nacional, que hoy en día pues, también nos está golpeando fuerte. Bueno, justamente uno de los puntos, el sexto del acuerdo, es el de narcotráfico y relacionado con drogas ilícitas. Yo aquí quiero comentarles lo siguiente: la firma, les decía, la firma del pasado 24 es el punto de inicio, y la urgencia de que se incluyeran las modificaciones solicitadas por el bloque del no tiene que ver con la urgencia de implementar los acuerdos. Los acuerdos, en su implementación de estos seis puntos, van a demandar reformas de diverso tipo, algunas sí formales, institucionales, pero otras mucho más profundas. En el caso, hay dos temas de implementación muy urgentes, que es el de desmovilización. Ya está la misión de Naciones Unidas en Colombia, ya se están trasladando los guerrilleros a las zonas de concentración, de manera que son, digamos, temas que tienen que resolverse de manera urgente. El tema de drogas y cultivos ilícitos es otro de los que hace parte de los acuerdos, que digamos, tiene cierta urgencia de implementación, en el sentido de que efectivamente, y se los mencionaba, el narcotráfico ha sido el combustible, el motor del conflicto armado a partir de los 80. Efectivamente, las guerrillas se han financiado, el crecimiento en el pie de fuerza de las FARC, por ejemplo, que tuvo en su momento 20, 25 mil armados, en el momento se habla de 7, está relacionado justamente con que digamos, el cultivo de narcóticos en Colombia se hace en las zonas de periferia, en las zonas de influencia de los grupos insurgentes que entraron en la lógica de este negocio ilícito, sobre todo en el cobro de impuestos a la movilización. Esto es, les insisto mucho, que tiene particular relevancia el tema de implementación, de darle celeridad a la aprobación de los acuerdos. Les decía que una de las modificaciones del nuevo acuerdo es que cada una de estas reformas, ya constitucionales o legales, tiene que tramitarse por solicitud del Ejecutivo, es decir, del presidente, directamente ante el Congreso. La somete a las comisiones constitucionales, tanto de Senado y Cámara, es bicameral el Congreso colombiano, son 7 comisiones constitucionales en cada una de las cámaras, y es principalmente la comisión primera la que se encarga de analizar estos puntos constitucionales, y ante esta instancia, digamos, se llevarían todas las reformas. Por ejemplo, en el tema relacionado directamente con narcotráfico, con sustitución de cultivos, con la aceptación de qué de los recursos que tienen, tiene la insurgencia, tiene origen, los delitos conexos con el narcotráfico van a pasar por estas cortes, y es indudablemente uno de los temas álgidos del acuerdo. Pero sobre todo, les insisto, de la implementación. ¿Por qué? Porque el tema del narcotráfico en Colombia tiene que analizarse histórica y socialmente. En las zonas de influencia, las zonas de influencia de la insurgencia están en la periferia del país, zonas en las cuales tradicionalmente el Estado y la fuerza pública han tenido presencia. Son las zonas idóneas, óptimas para el cultivo de insumos para estupefacientes, y esto, considerando que es un negocio que viene desde los 70, tiene una tradición y una connotación social que se suma a las complejidades. ¿Por qué? Porque muchas de las comunidades reciben o perciben ingresos de estas economías relacionadas con el narcotráfico. Eso va a haber otros debates en el país, el tema de legalización, de hacer análisis culturales sobre el uso de la coca, de la siembra de amapola, que insisto, implican unos debates urgentes, y por eso también la premura de aprobar para llevarlo prontamente al Congreso para que se pueda implementar. Si me permiten, estaba en pantalla una imagen sobre la composición del Congreso de la República. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía, los nuevos acuerdos se van a someter ante estas instancias, ante las comisiones constitucionales, primero, luego tienen que ser aprobadas por mayorías absolutas en ambas cámaras. Pero aquí lo interesante es conocer la composición. Colombia conforma mayorías artificiales. ¿Esto qué quiere decir? No es el partido de gobierno quien, quien tiene la mayoría, sino que las construye con coaliciones, con partidos que puedan conformar o integrar un bloque. En este sentido, pues, las condiciones para que los acuerdos que se sometan ante el Congreso sean avalados son, son altas, en el sentido en el que el bloque de gobierno y en favor de los acuerdos es mayoritario en ambas cámaras. No quería dejar de hacerles esta anotación. Gracias. El maestro, el doctor Arauco quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Yo quiero, pedir una pequeña licencia, referirme a este tema, pero referirme a algunos otros temas que he oído, así sea brevemente. El tema del narcotráfico. Yo traté de hacer inicialmente un tema, lógicamente con una visión jurídica, pero que pasa, no hay duda, por una visión política también. Y en el caso de Colombia es más claro, ustedes oían a la par diciendo, cuando se les hablaba de las leyes del Estado, decían, eso es pura maleza jurídica. Y sin embargo, después querían la maleza jurídica, comenzando por blindar los acuerdos. O sea, el afán que era blindar los acuerdos. Y en este tema del narcotráfico, no hay duda que también quieren un blindaje. ¿Y cuál es el blindaje? La nuestra visión. En eso no nos equivoquemos. El tema no es un tema simplemente jurídico. El tema es que sabemos que Estados Unidos es un país poderoso, que Colombia tiene relaciones con Estados Unidos, que a Simón Trinidad lo extraditaron allá, y los jefes guerrilleros, lógicamente, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, quieren ahora sí un blindaje de la maleza jurídica para que no los extraditen a Estados Unidos. ¿Correcto? Y eso plantea un problema difícil en Colombia. ¿Por qué? Porque lo cierto es que los colombianos tenemos un híbrido con el narcotráfico. Y entonces, pues, hacia afuera, creemos que todos somos narcotraficantes y eso, lógicamente, no es verdad. Pero el tema difícil es, y hay que decirlo, independientemente del blindaje jurídico que ellos quieran, es si es necesario para el proceso revolucionario de Colombia que los grupos de izquierda se contaminaran con el narcotráfico. Y lo digo como hice mi posición al momento, y en eso habrá un conductor en todo lo que yo diré, teniendo claro qué somos nosotros. O somos sociedad civil, ciudadanos de la calle, con derechos que han sido vulnerados, o hacemos parte de quienes han celebrado el acuerdo, que en realidad son los victimarios de nuestros derechos como sociedad civil, del gobierno y de la paz. No nos equivoquemos, podemos decir que el gobierno tiene el 70% de responsabilidad y la paz el 30%. Pero no es cierto el discurso, que yo he ido en muchos debates sobre esto, con todos los sectores. Y hablo de mi posición personal. Mi posición personal es que no había que estar ni con el no de Uribe ni con el sí de Santos. Lo que queríamos la sociedad colombiana era la paz verdadera, no la cesación parcial de un conflicto armado con justicia social. Y para que digamos claramente qué entendemos por justicia social, eran derechos. O sea, en La Habana se estaban negociando 5 derechos, pero la sociedad colombiana necesita 30 derechos más que le han negado, que no se estaban ni siquiera discutiendo en La Habana: el derecho a la salud, el derecho a la educación, las oportunidades para los jóvenes, los derechos para los afrodescendientes, para los indígenas. Ninguno de esos derechos se estaba negociando en La Habana. Entonces nosotros como sociedad civil no le íbamos a dar un cheque en blanco ni al gobierno ni a la paz. Lo que fuera positivo lo íbamos a apoyar, pero lo que no era positivo no teníamos por qué apoyarlo. Porque tenemos claro que para nosotros como sociedad civil no es cierto que lo que es bueno para el gobierno y para la FARC sea necesariamente bueno para nosotros. Por eso decimos que este fue un proceso donde hubo verdades a medias y mentiras completas. Verdades a medias como esa, de que somos un pueblo violento. Sí, pero el hecho de que haya habido violencia en Colombia y haya habido violencia por el Estado y haya habido violencia por fuera del Estado para enfrentar esa violencia del Estado, que es la justificación por la cual hay guerrillas en Colombia, y y es verdad y sigue siendo verdad, como lo ha dicho el maestro quien quiera. O sea, este acuerdo no acaba con las bases sociales, con las causas sociales de la violencia en Colombia. No hay un solo derecho adicional para la gente. Pero eso justifica la violencia de la FARC contra el Estado, no la violencia de la FARC contra la sociedad civil. Como no justifica la violencia del Estado contra la FARC, la violencia del Estado en los genocidios de los falsos positivos. En eso tenemos que ser claros. Aquí no nos vamos a echar mentiras y digamos. Y en el tema del narcotráfico, para decirlo claramente, es un tema también que no es cierto. La FARC puede decir lo que quiera, y lo sabemos, y sabemos por qué lo dice, porque se contaminaron del narcotráfico, y eso tiene el riesgo de la extradición para Estados Unidos, y no la quiere. Y yo puedo estar de acuerdo en que no lo extradite. Pero de ahí a aceptar nosotros como sociedad civil que era necesario el narcotráfico para un proceso revolucionario en Colombia, como demócrata no lo creo. Yo no veo ni a Marx, ni a Engels, ni veo al señor... el señor Mao Zedong en un país plagado de opio aliado con los narcotraficantes. Él los combatió porque, entre otras cosas, sabemos que los narcotraficantes por regla general no son personas de izquierda, es la derecha. Los narcotraficantes, cuando hacen sus capitales, reproducen las relaciones de explotación del sistema capitalista, pero no se oponen al sistema. En Colombia hicieron la guerra sucia, a diferencia de Argentina y de Chile, que el ejército asumió el poder, los narcotraficantes hicieron el trabajo sucio. Entonces, pero además de eso, para decirles a ustedes eso, lo primero que dijo el ELN, y lo dijo claramente, fue: nosotros no tenemos el tema del narcotráfico, no nos hemos contaminado con el narcotráfico. Y eso demuestra que en el mismo país, dos guerrillas, una no se contaminó con el narcotráfico. Entonces no vamos a decir ahora que era condición sine qua non para la revolución en Colombia haber utilizado el narcotráfico. Ahí está el tema político de la extradición, pero no es cierto que en Colombia la única manera de hacer la revolución era aliándose con el narcotráfico. Eso no podemos dejarlo aquí claro. El tema de la tierra, también hay que decirlo claramente. Es cierto, hay inequidad y todo. ¿Sí? Pero este proceso tampoco garantiza la tierra, porque si ustedes leen los acuerdos, lo que pasa es que yo tenía que concentrarme en una cosa específica y por eso les pido la licencia, pero si ustedes leen los acuerdos, lo que el gobierno ofrece no es reforma agraria, eso no es verdad. Miren, en Colombia nosotros conocemos los modelos son o el socialismo con propiedad social de instrumentos y medios de producción, o el capitalismo con propiedad privada de instrumentos y medios de producción. Y entonces, nosotros decimos, es un acuerdo negociado, no ganó la FARC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el modelo además aceptaron que no cambiara. Eso quiere decir que no va a haber propiedad social de instrumentos y medios de producción, porque aceptaron que es inamovible del gobierno. Y entonces viene la pregunta, el hecho de que haya ganado el gobierno y la FARC haya aceptado eso, quiere decir que la sociedad civil ahora tenemos todos que aceptar que la tierra sea privada y sea privada ilimitadamente. Algunos decimos que no. Por ejemplo, en Colombia, los indígenas tienen propiedad colectiva y eso hay que mantenerlo y fortalecerlo. Los afrodescendientes en Colombia también tienen propiedad colectiva de la tierra. Y no podemos permitir que ahora el Estado, porque no perdió la guerra, entonces privatice esa propiedad. Como estamos de acuerdo en que haya también organizaciones colectivas de producción agraria. Pero ese no es el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno es de unas sidres que son precisamente el latifundio en Colombia. Entonces, lo que el gobierno no se le ha hecho a la comunidad internacional es que por un lado habla de la tierra de los campesinos, pero su proyecto bandera es el proyecto del latifundio en la tierra por Colombia. Y algunos nos oponemos y decimos, tiene que haber reforma agraria en Colombia y tiene que haber un límite a la propiedad privada en Colombia. Y eso no lo pidió la FARC, pero nosotros como sociedad civil sí tenemos que pedir. No podemos aceptar eso. ¿Sí? El tema de, por ejemplo, que se perdió o se ganó por un voto, no nos echemos mentiras. Yo lo digo y lo digo con el mayor respeto por lo que he oído aquí, pero lo cierto es que o somos demócratas o no somos demócratas. Nosotros no podemos sentar unas premisas y después salir a decir que estas premisas no valen. Es cierto que las dictaduras son más eficaces que la democracia. En Colombia las hemos vivido también. En Colombia tuvimos un dictador y ese dictador, en vez de ir a hacer lo que tiene que hacer la democracia, presentar un proyecto de gobierno, ir a un debate a las dos cámaras, como ha dicho la colega, a convencer a la gente con el riesgo de que no le aprueben, era más fácil lo que se hacía en la dictadura del general Rojas. El ministro de Hacienda llamaba a su secretaria, que se llamaba Maruja, y le decía: Marujita, papel y lápiz que vamos a legislar. Y claro, la ley estaba en un minuto. Eso es muy bueno. La democracia paga un precio porque es más demorada que las dictaduras. Entonces la democracia, tenemos que pagar un precio por ella. Pero hay postulados de la democracia que vienen desde Aristóteles a los que no podemos renunciar si de verdad somos demócratas. Y hay tres. Uno, el primero, es la soberanía del pueblo. No hay democracia sin soberanía del pueblo. Como no hay democracia sin libertad y sin igualdad. Entonces no podemos decir, como decimos en la Constitución de Colombia y en otras muchas, que el pueblo es soberano y después decir que tenemos que excluir al pueblo y excluirlo de sus decisiones más importantes que lo afectan como un proceso de paz. Eso no lo podemos aceptar. No podemos aceptar que los órganos constituidos, como son los congresos, como son las cortes, así las cortes puedan decir muchas cosas, no podemos aceptar que los gobiernos, todos los poderes constituidos, excluyan del proceso democrático del pueblo. El árbitro supremo en una democracia tiene que ser el pueblo, gústenos o no nos guste. Y un voto puede ser un voto y ese puede ser el que gane o el que pierda. Al rey de Francia le cortaron la cabeza por un voto, para que vean ustedes la importancia de lo que es un voto. Entonces, decir que queremos la democracia y después decir que el pueblo no puede ser llamado, claro que el pueblo debía ser llamado en Colombia. Si algo tenía de bueno ese proceso de paz, era eso, que le diera legitimidad. ¿Por qué? Porque hay temas en la sociedad del ilustre camino donde estamos todos en discusión, donde no habrá unanimidad nunca. El tema del aborto, el tema del divorcio, el tema de la pena de muerte, el tema de la eutanasia, el tema de si hacemos una cosa u otra, se casan las parejas del mismo sexo, no. Son temas en los cuales nunca lograremos unanimidad. Habrá un 51%, un 49%. El tema propio del plebiscito. Entonces, en esos temas, para que nadie entienda que le hacen trampa, hay que decidirlos a través de consultas populares, llámelo plebiscito, llámelo lo que sea. Lo que pasa es que en Colombia el gobierno quería hacer una cosa, que nunca la confesó, pero era la verdad. El gobierno podía escoger tres caminos: referendo, norma jurídica, constituyente y plebiscito. El plebiscito, hay que decirlo, en el derecho constitucional colombiano y del resto del mundo, es un sistema que tiene un nombre bonito, pero que hay que ponerle atención porque es también un instrumento de dictaduras. A través de plebiscitos, ilustres amigos, Napoleón pasó de ser un ciudadano a ser el emperador más grande de Europa. Primero un plebiscito para que el ciudadano fuera uno de los tres cónsules. Después un plebiscito para que ese cónsul se quedara solo. Y después, no solamente cónsul vitalicio, sino emperador. A través de un plebiscito, Hitler, la invasión que le hizo a Austria, la justificó con eso. Y a través de un plebiscito, también cuando se muere el presidente, se queda con la totalidad del poder. Un plebiscito tuvo Pinochet, pero lo que no quieren asumir es las consecuencias jurídicas de los plebiscitos. Es que el señor Cameron, que no estaba en un plebiscito, pero comprometió sus cosas, por lo menos fue serio, porque en esos países la gente por lo menos es seria. Pinochet, con todo lo dictador que fue, era un tipo serio, porque cuando perdió el plebiscito le tocó dejar el poder. En Colombia no, el gobierno perdió el plebiscito y nadie renunció. Después que habían dicho, la propia FARC había puesto en los acuerdos que aceptaban el plebiscito y no. Y eso no quería decir que la paz en Colombia se acababa, no. Hay quienes creemos en Colombia que con plebiscitos y plebiscitos hay que insistir en la paz, pero no en cualquier paz, en la paz con justicia social. Porque lo que no entiende el pueblo colombiano, a Manuel yo lo quiero mucho, y me escribió después del plebiscito, es que ustedes están locos, lo que quieren es la guerra. ¿Podemos despachar el tema de Colombia? Sí, claro que lo podemos despachar. Y diciendo que los colombianos son brutos y estúpidos, pero hay que preguntarse por qué la gente actúa de una manera. Y lo cierto es que en Colombia había unos temas que en un plebiscito no podían definirse. Yo se lo digo en mi caso personal. Si a mí me preguntan que si la FARC debe ir al Congreso, yo digo que sí. Si a mí me dicen que no deben pagar un día de cárcel, yo diría esto, como jurista, y ustedes lo saben mejor que yo. el derecho internacional humanitario que tiene muchos años, que obligaba al gobierno y obligaba a la FARC, no permite que la guerra todo vale. Entonces tenemos que reflexionar por eso. Pero si nos toca como sociedad civil decir, aún nos tragamos ese sapo de que no paguen un día de cárcel, perfecto. Pero no tenemos por qué aceptar nosotros como sociedad civil que las personas del Estado, que sí derivaban su poder de la Constitución y de la ley, que tenían una misión, tengan el mismo trato. Estos acuerdos, por primera vez en la historia de Colombia, le dan al ejército y a la policía un trato exactamente igual, y la FARC aceptó que le dieran el mismo trato de los delincuentes comunes. Y nosotros decimos, así la FARC acepten ellos, que ellos tienen el mismo trato los delincuentes comunes, para nosotros seguirá existiendo una diferencia entre rebeldes y no rebeldes y delito común. Eso así es de claro para nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas en las cuales yo no me voy a entender porque es más, pero sí es importante tener claro que había una serie de temas. El tema del narcotráfico era uno de los temas, porque había gente que decía, ¿y por qué tenemos que aceptar que el narcotráfico era conexo con la rebelión? Como no puede ser conexo con la rebelión, ni para defender el Estado, ni para atacarlo, que en una guerra se violen niños y niñas. Eso no es posible aceptarlo. Así diga que eso era necesario para la revolución o que era necesario para mantener el orden de cosas. Y así lo parte el gobierno y la FARC, otros de la sociedad civil en Colombia, no tenemos por qué aceptarlo, porque creemos que aún en la guerra más cruenta no se puede violar niños ni niñas. Y eso tenemos que decirlo claramente. Entonces, no es cierto que no estemos de acuerdo con el proceso de paz. Claro que estamos de acuerdo, pero con una óptica distinta. Una cosa es que el gobierno y la FARC, que han violado el derecho a la paz, digan, ahora vamos a cesar y nosotros podamos decir, lo aceptamos. Pero de ahí aceptarles que nos están dando el derecho a la paz, no lo aceptamos porque ya lo tenemos. Otra cosa es que nos lo hayan violado y nos lo deben de violar. Que nosotros tengamos que decirles, vamos a tragarnos el sapo de que vayan al Congreso, yo estoy de acuerdo con que vayan al Congreso. Pero de ahí que nos están haciendo un favor por esto o por lo otro, es lo que no aceptamos, porque independientemente de este acuerdo, no este acuerdo, como sociedad civil en Colombia tenemos una cosa clara, que con acuerdo o sin acuerdo tenemos que seguir luchando por unos derechos, y eso es parte del problema. La gente en Colombia entendió que aquí solo habían ganado los negociadores. Ganó Santos la reelección con la paz, ganó el Nobel con la paz, y tendrá que justificarlo a posteriori, y por eso está corriendo, porque como no había hecho méritos anteriores, ahora le toca hacer méritos a posteriori para justificar la paz. Gana la FARC porque le dan curules, le dan una serie de cosas que no es el caso, y no nos preocupa eso, pero también tiene que ganar la sociedad civil. Si después de este proceso se dijera, ahora va a haber educación universal en Colombia, diríamos la sociedad civil ganó algo. Ahora va a haber derecho a la salud universal, la sociedad civil ganó algo. Pero eso no es lo que está pasando en Colombia. Gracias, perdón. Muy bien, vamos a continuar con la segunda ronda de exposiciones. Ahora le pediremos al doctor Manuel Becerra Ramírez nos dé su opinión sobre este acuerdo de paz Colombia-La FARC en un análisis político-jurídico. En cuanto a su semblanza, el doctor Manuel Becerra Ramírez es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM y también es profesor de Derecho Internacional Público y de Propiedad Intelectual aquí en la Facultad de Derecho y autor de diversos libros. Asimismo, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, el máximo nivel, y miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido investigador visitante en diversas universidades, tales como Emory, Atlanta, de California, Los Ángeles, de La Habana en Cuba, de Ottawa en Canadá, de Oxford en Inglaterra y de la Universidad de Buenos Aires, conocida como la UBA. doctor Manuel de Serra, si nos hace el favor de tomar uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a utilizar simplemente 10 minutos, porque se ha dicho muchísimo y por gente que puede decir más que uno que está viendo el proceso de paz desde afuera. En principio a mí me da mucho gusto que estemos discutiendo dentro de la Facultad de Derecho este tema, porque pienso yo que tiene una gran relevancia. Y voy a hacer algunas reflexiones en materia de geopolítica y después en materia de derecho internacional, a propósito del tema que también se preguntó por allá, adelantándose un poco a esta inquietud que hay sobre la naturaleza jurídica de este acuerdo. Bueno, respecto de la cuestión geopolítica, a mí me parece que es interesantísimo y me parece que es necesario discutir este tema en nuestro país. Yo en otros foros, en algunas otras temáticas, he dicho que sobre todo con la cuestión del problema que tenemos del narcotráfico, que hay que ver un tanto a Colombia, es decir, qué es lo que viene después, un tanto estamos repitiendo, estamos en los mismos pasos que en otro momento transitaba Colombia. Entonces la cuestión del narcotráfico indudablemente va a tener una gran repercusión en el continente, ¿no? Tomando en cuenta y partiendo de la premisa que el narcotráfico no es una cuestión meramente de México, es un problema de carácter internacional y definitivamente uno de esos eslabones del narcotráfico a nivel internacional está en Colombia. Lo que sucede en Colombia con el proceso de paz, como se resuelva finalmente, tendrá que tener un impacto en la región. Por otra parte, la cuestión de Colombia, la gente que hemos estado cercana al subcontinente, a Sudamérica y concretamente a Colombia, vemos que es un país riquísimo, es uno de los países que tiene una gran cantidad de la diversidad, los recursos naturales son impresionantes y además cuenta con una población que, con toda esta cuestión de las guerras, más de 50 años de conflicto, es una población en gran parte bastante muy bien educada, tienen unos grandes abogados, como lo vimos, y grandes expertos, analistas. Entonces, yo creo que en un proceso de paz en corto o larga distancia, Colombia va a ser un factor también importante de desarrollo. Por otra parte, recordemos que también tenemos un acuerdo. La Alianza del Pacífico con Colombia, podemos también discutir la orientación de ese acuerdo, puede ser un acuerdo de carácter neoliberal, pero al final de cuentas es un acuerdo que se tiene en México y Colombia. Entonces, hay otra de las cosas que también hay que decir, que a nivel de medios de comunicación, los reflectores están en este momento en Colombia, porque como saben ustedes, a partir de mañana se va a analizar el acuerdo de paz. Bueno, eso me parece que es importante para decirle a ustedes, estudiantes, que el tema de Colombia no es un tema superficial, es un tema que es necesario discutirlo y más en esta querida Facultad de Derecho. La cuestión de derecho internacional es interesante también. Si ustedes ven el acuerdo, como ya lo dijeron, son 6 temas que son fundamentales, ¿no? En principio, una reforma rural integral. Esto es impresionante, es decir, un acuerdo en donde lo hemos estado escuchando, que uno de los detonadores del conflicto es precisamente las desigualdades rurales. Entonces, cuando empezó la negociación en Cuba, gran atención tenía el acuerdo sobre aspectos rurales. ¿Qué va a pasar ahí? Se está hablando, por ejemplo, de la distribución de aproximadamente, para decir, Jaime, si estoy bien, en 30 mil millones de hectáreas. O sea, 10 millones de hectáreas. 30, hablaban. Bueno, 10 millones de hectáreas, que es una cuestión importantísima. Y bueno, la recomposición. Desde ahí ya, desde el punto de vista del derecho internacional, ya los expertos, recientemente en Estados Unidos, en la American Society of International Law, una reunión precisamente para discutir los aspectos jurídicos, y uno de los expertos en derecho internacional, lo primero que dijo es, business, ¿qué pasa con las inversiones extranjeras? Eso significa una reestructuración jurídica económica del campo, y qué pasa con las inversiones extranjeras de las grandes compañías transnacionales. O sea, ahí hay un punto interesante, será cuestión de reflexionar. La participación política y la apertura de la democracia es otro de los temas. Ahí, aquí, evidentemente, como lo ven ustedes, ha habido una gran discusión. Esta discusión es bastante interesante, se puede ver desde el punto de vista práctico. Ya veíamos la cuestión del plebiscito y la participación. Al final de cuentas, en este sistema todavía está la Constitución y los poderes creados. Hay que tomarlo como punto de referencia de manifestación del sistema democrático. Eso lo pongo, lo subrayo, porque después vamos a ver cuáles serían las consecuencias de este tipo de acuerdo. Cese al fuego y la hostilidad, ¿no? Y la dejación es muy colombiano, la dejación de las armas. Este es otro de los aspectos también interesantes, la cuestión del ¿cómo diríamos en mexicano? Dejación, la dejar las armas, pero no es dejar las armas, sino el desarme. Dejación es igual a desarme. Pero ¿qué pasa con el desarme? Que es un proceso también bastante interesante. Y eso, bueno, desde el punto de vista geopolítico, habría que ver el mercado de las armas que llegan también a México, que también va a sufrir una modificación, dependiendo de qué es lo que pase. Solución del problema de la de las drogas ilícitas. Aquí es lo que les decía, el impacto que puede tener también, porque al final de cuentas, lo que se hizo, el foco de atención que tenía en otro momento Colombia, y era denigrante también para los colombianos, pero también era real. En la década de los 80, por ejemplo, el único país en la década perdida, el único país que seguía creciendo era Colombia, evidentemente por el impacto de las drogas. ¿Qué pasa? Les digo, en este momento todavía se siguen produciendo las drogas en Colombia, y es un eslabón más de la cadena. Vamos a ver qué es lo que pudiera pasar. La cuestión de las víctimas, que el doctor Araújo maneja en forma excelente, es verdaderamente dramático, por ejemplo, hablar, bueno, encontrarse con los colombianos en su país, en varias conferencias de las universidades, y hablar con la gente que son desplazados es una cosa desgarradora realmente, como puede suceder en este momento en México con la cuestión del narcotráfico, sobre todo en poblaciones del norte. Una de las cosas que la doctrina en este momento y los observadores del proceso de paz están comentando como gran cosa es un mecanismo de implementación y verificación de todo este proceso. O sea, son seis puntos que son interesantes, llevan a un trabajo de 300 y tantas cuartillas. Y la segunda cuestión, la reflexión, es ¿qué es esto? Este es un tratado internacional. Evidentemente, el doctor Garay bien dijo, este no es un tratado internacional. Podemos decirle un tratado internacional de carácter, digamos, ortodoxo. ¿Por qué? No es un tratado internacional porque, recuerden ustedes, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que los tratados internacionales son entre estados. Hay otra Convención de Viena también que habla de tratados entre Estado y organismos internacionales. Aquí esto no es, reúne los requisitos de un. Sin embargo, y ahí está la discusión de carácter jurídica, las convenciones de Ginebra de 1949, que se aplican al caso concreto, establecen un artículo tercero. El artículo tercero se refiere a que es un común para los cuatro tratados de Ginebra de 1949 y un tratado posterior de 1977, se refieren a los conflictos internos de trascendencia internacional. Este artículo común, les digo, el artículo tercero, establece acuerdos especiales. Esta es la cuestión de aquí, toda la estructura jurídica que se ha hecho alrededor de estos acuerdos. Es un acuerdo especial, de acuerdo con las leyes de derecho humanitario internacional. Y nos lleva a otra gran problemática que todavía se sigue discutiendo, y eso lo sabe muy bien Araújo también, la cuestión del reconocimiento de beligerancia por parte de las FARC y los movimientos guerrilleros. Esto ha sido impresionante. ¿Por qué? Y esto para los alumnos de Derecho Internacional, porque durante un tiempo los movimientos guerrilleros de Colombia estuvieron exigiendo, pidiendo el reconocimiento de beligerancia. El reconocimiento de beligerancia que tiene, le dan personalidad jurídica internacional y produce que a nivel internacional haya un sistema en donde todos los estados simplemente están observadores y están en una situación lejana al conflicto. Esto es importantísimo. Hay una neutralidad por parte de todos los estados en un proceso de carácter interno, y eso trae por consecuencia el reconocimiento de beligerancia. Pero ¿qué pasa en el caso concreto? El gobierno nunca reconoció el estado de beligerancia, y es más, con la cuestión de las Torres Gemelas de 2001 y en adelante, al movimiento guerrillero se le consideró como un movimiento terrorista. Eso fue muy común, esos son terroristas, y entonces no hay posibilidad inclusive de negociación. Pero las actuales negociaciones y el cauce que se da a este convenio le dan un reconocimiento desde mi punto de vista de facto. Además, desde otro punto de referencia, desde hace mucho tiempo, yo creo que la guerrilla ya tenía un reconocimiento, porque las convenciones de Ginebra establecen que para tener ese reconocimiento se necesita una organización de carácter jerárquica entre los guerrilleros, un dominio de una parte del territorio. Esto fue una cosa que hizo el gobierno, les dio una parte del territorio, y nosotros no, en estos procesos de pacificación, y por otra parte una lucha armada permanente en contra del gobierno. Esos requisitos los tenía, que son necesarios para el reconocimiento de beligerancia, pero nunca se hizo. En este momento ya hay un reconocimiento de beligerancia, de acuerdo con el artículo tercero sería un acuerdo especial, y ese es lo que da vida a un convenio de esta naturaleza. Bien. Esa es solamente la primera parte. Es también interesante que el convenio dice hay que aplicar el derecho humanitario internacional, los derechos humanos y el derecho penal internacional, que es lo que yo considero que es un orden público internacional. La segunda parte es qué pasa en Colombia. Es decir, ya lo vimos, y a eso se va seguro referir un poco el ex juez de la Corte Constitucional, cuando tenemos si lo consideramos como un acuerdo internacional, de acuerdo con, insisto, de acuerdo con el tercero, este acuerdo tiene una inserción a nivel interno. Sabemos que la Constitución está reconociendo que todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos pueden ser parte de un bloque constitucional. Esto significaría, si es así, que este acuerdo forma parte del bloque constitucional y que tiene una aplicación, además, privilegiada, por ser parte del bloque constitucional, y además un sistema de controles a nivel interno. Es decir, este acuerdo sería parte del bloque constitucional, habría posibilidades de un control de convencionalidad en caso de su incumplimiento, y por otra parte, otra cuestión importantísima, sería parte del sistema jurídico constitucional colombiano. Aquí lo interesante, entonces, los expertos colombianos me pueden decir, inclusive el profesor Pelayo Moller, si este acuerdo de 300 y tantas cuartillas se termina ahí, es decir, en la firma. Desde el punto de vista internacional, constitucional, no se termina. Sabemos que por ejemplo, un tratado internacional que haya celebrado nuestro país pasa para su aprobación por el Senado. El Senado, de acuerdo con el derecho internacional, tiene posibilidades de hacer reservas, de hacer modificaciones. Pues como dice el profesor Araújo, ahí está representada la soberanía del popular. Ese es el órgano. Entonces, ¿qué tanto? Vamos a verlo a partir de mañana, ¿qué tanto se aprueba un sí y no al tratado, un fast track a nivel, al tipo de Estados Unidos, o si hay una modificación del mismo tratado? Eso yo creo que es lo que sigue. Y por otra parte, con esto ya terminaría, porque esto, al final de cuentas, no es cierto que son brutos los colombianos, no te dije eso también, pero me parece que es un paso importantísimo. Es decir, yo estoy viendo, quiero mucho a los colombianos, creo que este es un paso importante hacia la paz. Creo que no es un paso definitivo. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Araújo y lo suscribo, sí, es necesario un país mejor, pero en la construcción de la paz muchas veces es necesario poner tabiquitos, y ahí no se termina la sociedad civil colombiana, está en otro proceso. Digo, esa es mi idea, a lo mejor estoy equivocado. De 50 y tantos años de conflicto, un paso adelante, un tabique adicional puede ser el punto de arranque a una Colombia mejor, poderosa y amiga de los mexicanos. Bueno, esas serían mis observaciones, así, rapidísimo. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel de Serra. Ahora le pediremos al doctor Carlos Pelayo nos dé su opinión respecto del acuerdo de paz Colombia-La Paz. El doctor Carlos Pelayo Moller es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame y candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En 2006 recibió la beca Rómulo Gallegos para laborar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Posteriormente se desempeñó como abogado de la Secretaría Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. En 2009 trabajó como abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en donde litigó casos ante el sistema interamericano. Asimismo, ha participado de forma independiente como litigante en el sistema interamericano. En la actualidad es profesor en la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y consultor en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Doctor Carlos Pelayo, le cedemos la palabra. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la amable invitación a este evento por parte de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el doctor Manuel Becerra, así como agradecer a las autoridades de la facultad y los ponentes por su paciencia ante las palabras que mencionaré a continuación. Yo quiero tratar en estos minutos que me han otorgado para hablar del tema de dos cuestiones fundamentales. La primera es hablar sobre los estándares del sistema interamericano en materia de leyes de amnistía y justicia transicional. Ese sería el primer tema y tal vez el tema principal. Y después, ofrecer una visión de cómo estos estándares del sistema interamericano podrían o no ser aplicables, o cómo serían aplicables al caso de los acuerdos de paz de Colombia con las FARC. Para ello, trataré de, por una parte, usar los precedentes interamericanos, pero también un poco lo que se ha dicho en torno a todo esto, y en eso habría que también entender a las cuestiones políticas. Y bueno, en primer lugar, hablar de los antecedentes americanos en materia de amnistías y justicia transicional, pues eso es hablar de una jurisprudencia vasta, de una jurisprudencia que se ha venido desarrollando en la Corte Interamericana y en el sistema interamericano en general, también la Comisión, desde los años 90. Pero es el primer caso que se decide en la Corte, que siento un precedente importante, es el caso Barrios Altos. El caso Barrios Altos contra Perú trataba sobre las leyes de amnistía peruanas. Esas leyes de amnistía peruanas, como muchas otras leyes de amnistía peruana que ha conocido la Corte Interamericana, no solo de Perú, sino de otros países como Chile, incluso otros países como Brasil, pues tienen la característica, o tuvieron en su momento la característica de que eran leyes que se les decía de autoamnistía. Estos regímenes dictatoriales, autoritarios, promulgaban una ley antes de dejar el poder con el fin de vivir en impunidad. Eran, son básicamente estas leyes de amnistía, de cheques en blanco. No hay en sí ninguna concesión a las víctimas, ninguna búsqueda de la verdad, ningún tipo de reparación. Se apuesta más bien al olvido. Y de hecho, la palabra amnistía viene de, tiene la misma raíz grecolatina de amnesia, el olvido. El olvido sin cortapisas. Entonces, en estos casos, la Corte Interamericana declaró y sigue declarando, incluso en casos que se conocen actualmente, a estas leyes de amnistía como inconvencionales. No es convencional tener una ley de amnistía que de forma absoluta perdona todos los crímenes que se han cometido durante un conflicto humanitario. La Corte Interamericana ha conocido también casos en donde la ley de amnistía tiene algunas cláusulas que salvan la ley de amnistía. Por ejemplo, la Corte Interamericana nunca declaró inconvencional la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, que es una ley de amnistía, pero que excluye dentro de la aplicación de esa ley, que la ley de amnistía excluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la masacre de las Dos Torres, el problema con la ley de reconciliación nacional no era lo que decía la ley, sino en el caso de la masacre de las Dos Torres, el problema era que una corte en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, se dedicó a otorgar una serie de amparos basados en esta ley de reconciliación nacional que no tuvieron que haber cerrado, porque la ley de reconciliación nacional no cubría una masacre que se puede calificar bajo las circunstancias de que se dio como un crimen de lesa humanidad. Entonces la Corte Interamericana no tuvo el rol de decir esta ley de reconciliación nacional de Guatemala es inconvencional, sino la Corte Interamericana intervino para decir: ustedes, Corte de Constitucionalidad, no otorguen todos estos amparos que son francamente inconvencionales porque van en detrimento de los derechos de la víctima. Y también la Corte Interamericana se ha enfrentado a casos en donde la ley de amnistía, que en este caso fue la ley de caducidad, fue sometida a un plebiscito. Dos veces, en el caso de Helman contra Uruguay, se analizó que el hecho de que una ley de amnistía fuera sometida a un referéndum, a un plebiscito, dos veces, y las dos veces ganó la aprobación popular para la ley de caducidad que se llama. En este caso, la Corte Interamericana, digamos que obvió o pasó por alto este talante popular de la ley, el hecho de que hubiera ganado dos plebiscitos. Y simplemente citando a Ferraioli, la Corte Interamericana dijo: pues lo que se discute en una ley de amnistía no está en la esfera de lo decidible. Lo que se discute en una ley de amnistía tiene que ver con derechos fundamentales y no puede ser sometido a votación. Se trata de derechos de las personas, no es una cuestión de voluntad popular. Entonces, como en el caso de las autoamnistías, también en el caso de Uruguay, la Corte Interamericana declaró inconvencional esta ley de caducidad. Entonces aquí podemos hasta el momento ver que ha habido un férreo control de la Corte Interamericana sobre la ley de amnistía. Pero esta ley de amnistía que la Corte Interamericana ha analizado, pues son cheques en blanco, son autoamnistías en su mayoría. Helman, lo del caso Helman contra Uruguay no eran autoamnistía, pero eran básicamente amnistías que significaban olvido. Y ninguna de estas amnistías que se promulgaron o se han analizado, ninguna de estas amnistías que se declararon inconvencionales habían sido pensadas dentro de un esquema de justicia transicional. Entonces, ¿qué es la justicia transicional? Es una rama de la justicia que enuncia un enfoque diferente al convencional, asumido por las sociedades para hacer frente al legado de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Este proceso tiene efecto mientras se lleva a cabo el tránsito de un periodo conflictivo violento o de opresión hacia la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos individuales y colectivos. La ONU ha establecido que esta justicia transicional abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir la justicia y lograr reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales para alcanzar sus objetivos. La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-370 de 2006, señaló que la justicia transicional se trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares que aspira a superar una situación de conflicto o posconflicto, haciendo efectivos el mayor nivel posible los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un caso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulta conducente al logro y mantenimiento de la paz social. Entonces, nos enfrentamos que un enfoque de justicia transicional a un tema como este, un conflicto armado, una solución pacífica, un acuerdo, por medio de la instalación de justicia, por medio de la instalación de justicia, de la justicia penal especial, pues implica alejarnos de los estándares tradicionales de la justicia penal. Y eso es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque un enfoque tradicional de la justicia penal, en situaciones en donde ha habido conflicto, donde hay convulsión social, donde las violaciones a los derechos se pueden contar no solo en cientos, sino en miles, o en decenas de miles, un enfoque tradicional no va a funcionar. Y no ha funcionado. ¿Y saben dónde no ha funcionado? En este país. Siempre se ha hablado, insistentemente, de que se debe hacer justicia por los hechos de la masacre de Tlatelolco del 68, que se debe hacer justicia por los hechos del Halconazo, lo de la Guerra Sucia, lo que ocurrió en Acteal, etc. Pero el hecho es que la justicia ordinaria no ha logrado los resultados esperados. Ustedes tal vez están muy jóvenes, tal vez no recuerden que hace unos 15 años se creó una Fiscalía Especial para Eventos del Pasado. Y se suponía que esa Fiscalía Especial iba a tener la función de perseguir, sancionar y castigar a los perpetradores de todas estas cuestiones de violaciones a derechos humanos que les comenté durante el siglo XX, 68, Guerra Sucia, etc. Sin embargo, ¿saben cuántas personas terminaron en la cárcel? Cero. Nadie. La Fiscalía, el gran logro de la Fiscalía fue realmente compilar información. La Fiscalía pudo compilar información y sacó un informe. Sacó un informe que después ese informe fue objeto de discusión en la Corte Interamericana cuando se conoció el caso de la desaparición forzada de José Noradilla Pacheco. En el caso de la desaparición forzada de José Noradilla Pacheco, el informe de la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado fue usado como parte del contexto, para contextualizar lo que había pasado durante la Guerra Sucia. Pero desafortunadamente nadie está en la cárcel, nadie de los grandes responsables. Tal vez si haya aisladamente personas por algunos de los hechos, pero no a los grandes responsables. Entonces, en México el enfoque tradicional de la justicia penal ha fracasado rotundamente, y no es el único caso. En otras partes de Latinoamérica este enfoque de justicia tradicional no funciona. Y en general, cuando hay estos conflictos a gran escala, cuando existen condiciones que pueden garantizar la impunidad, tanto de agentes estatales como de privados, pues no hay forma de que esta justicia tradicional funcione. Es por eso que se ha ideado esos esquemas de justicia transicional, no es nomás por una concesión graciosa, es una necesidad también de no perder todo. En estos esquemas de justicia transicional son cuatro los elementos principales que se tienen que tomar en consideración: la verdad de los hechos, la justicia, otorgar reparaciones y para que eventualmente con todo esto se pueda llegar a la reconciliación. A mí me ha tocado dar cursos sobre estos temas aquí en México, y en alguna ocasión yo les comentaba a esas personas de ese curso de lo que era la justicia transicional y que al final de ese proceso de justicia transicional debería existir la reconciliación. Alguien levanta la mano y me dice: yo fui parte del movimiento del 68 y yo no me encuentro satisfecha de lo que ha pasado. Yo no he obtenido la verdad de lo que pasó con mis compañeros que murieron ahí en Tlatelolco. Nunca obtuvimos justicia ni la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues buscar eso. Y me decía: ¿y por qué me siento mal si ha pasado tantos años? Pues precisamente porque esos elementos nunca le fueron otorgados. Nunca hubo esa transición de ese conflicto hacia la paz. La hubo autoritariamente. Todos nos vamos a reconciliar y vamos a olvidar todo. Entonces, también por estas cuestiones es importante lo que se está discutiendo en Colombia. Porque lo que se decide en Colombia va a tener impacto a nivel latinoamericano. Esta tensión entre los principios tradicionales del derecho penal, entre una justicia penal que pueda hacer uso efectivo del principio de oportunidad y una justicia penal más tradicional y más dura, pues se ve reflejada en Colombia, en los propios funcionarios colombianos de altos puestos. Por ejemplo, la fiscalía durante un tiempo, no sé, la fiscalía ha cambiado mucho de posición últimamente, pero durante un tiempo él sí estaba muy de acuerdo en lo que era el principio de oportunidad en un esquema de justicia transicional, mientras que el procurador Ordóñez, que es una figura de interés público en Colombia que no existe en México, pero que tiene gran peso ya gubernamental, estaba a favor de un esquema más tradicional. Entonces la discusión entre si adoptamos un esquema de justicia transicional o uno tradicional no está definida, pero parece ser que todo se está inclinando hacia la justicia transicional en ese tipo de eventos. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué tipo de justicia? ¿Y cómo y cuándo? Y ese es el gran debate. Y este gran debate se inicia en la Corte Interamericana, no tanto por un caso contencioso que haya llegado sobre esos temas, sino por el voto de un juez que entonces era el presidente de la Corte Interamericana, que fue Diego García Sayán, sobre el tema de justicia transicional. Diego García Sayán era el presidente de la Corte Interamericana y les tocó en ese momento conocer el caso de la masacre del Mozote contra El Salvador. En El Salvador, como otros países latinoamericanos, existe una ley de amnistía que igual es un cheque en blanco, no tiene ninguna restricción a crímenes de lesa humanidad, y el partido que estuvo en el poder durante muchos años, que era la ultraderecha o la derecha, como quieran llamarlo, Arena, usó esa ley de amnistía básicamente para no perseguir ni investigar nada sobre el conflicto armado en El Salvador. Es una ley de amnistía total, absoluta, un cheque en blanco. Dentro de los hechos notables, precisamente está la masacre del Mozote, que fue una masacre en que murieron miles de personas, la masacre más grande en América Latina. O por ejemplo, tal vez ustedes hayan oído hablar que hace como un año y medio, el Papa Francisco canonizó a Monseñor Romero. Monseñor Romero era el arzobispo de San Salvador y lo mataron, lo mató el ejército básicamente. Estuvieron involucrados las cabezas de este partido en el poder. Hay documentación sobre esto y básicamente en El Salvador no se investigaron nada porque se dice que existe la ley de amnistía. Entonces, Diego García Sayán escribe el voto, pero no para cambiar el criterio de la Corte en los casos de autoamnistías como la de El Salvador, sino porque en ese momento ya se veía venir los esquemas de justicia transicional que se iban a estar adoptando en Colombia a raíz del conflicto armado interno. Ya se había dado un paso con la Ley de Justicia y Paz, que promovía o contempla un cierto régimen especial para los paramilitares del conflicto, y ya se estaba vislumbrando un marco jurídico para la paz en donde se iban a estudiar estas cosas de justicia de las reparaciones. Lo interesante es que Diego García Sayán, siendo presidente de la Corte, es secundado en gran medida por otros jueces de la misma Corte Interamericana, y las partes claves de su voto tienen que ver con esta idea. Las partes de la justicia transicional que tienen que ver con verdad, justicia y reparaciones tienen que ser ponderadas y son interdependientes, y no se puede lograr todo al máximo grado en un esquema de justicia transicional. ¿Por qué no se puede lograr? Pues por dificultades realmente pragmáticas. Diego García Sayán menciona en su voto: en este contexto, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser entendidos como interdependientes. Solo la aplicación integrada de medidas en favor de las víctimas en todos esos ámbitos puede conseguir resultados eficaces y concordantes con el ordenamiento interamericano de derechos humanos. Así, la simple aplicación de sanciones penales, sin que ellas impliquen un serio esfuerzo de encontrar y decir la verdad en su conjunto, podría convertirse en un proceso burocrático que no satisfaga la pretensión válida de las víctimas de llegar a una mayor verdad posible. Por otro lado, el otorgamiento de reparaciones sin que se sepa la verdad de las violaciones ocurridas y sin sentar condiciones para una paz duradera, solo produciría un aparente alivio a la situación de las víctimas, pero no una transformación de las condiciones que permiten la recurrencia de las violaciones. Y también en otro párrafo menciona: esta armonización debe hacerse a través de un juicio de ponderación de estos derechos en el marco propio de una justicia transicional. En ese sentido, pueden plantearse, por cierto, particularidades y especificidades del procesamiento de estas obligaciones en el contexto de una paz negociada. Por ello, los Estados deben ponderar, en este tipo de circunstancias, el efecto de la justicia penal, tanto sobre los derechos de las víctimas como sobre la necesidad de terminar el conflicto. Todo esto dirigido especialmente a Colombia. Pero para ser válidas en el derecho internacional, tendrían que atenderse a ciertos estándares básicos orientados a lo que puede procesarse y conectarse y concretarse de varias formas, incluyendo el papel de la verdad y la reparación. Y esto se pone, y este voto es un voto jurídico, pero con una gran carga política, porque en los medios de los derechos humanos había mucho temor o mucha reticencia a empezar ese tipo de negociaciones, siendo que los estándares internacionales en este momento y hasta la fecha siguen siendo muy duros, en donde las leyes de amnistía son cortadas del tajo. Este voto dice: momento, no toda la amnistía es mala, se puede ponderar las penas, se puede buscar la verdad de distintas maneras, no solamente la judicial. Sigan adelante. Y esto también provocó e impulsó a que mucha gente que trabaja en el sistema interamericano empezara incluso a colaborar en el proceso de paz. Por ejemplo, hubo un profesor que estuvo de visita de Estados Unidos, Douglas Castle, que fue consejero del gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones. Y él es un abogado formado en el sistema interamericano de derechos humanos. También la Corte Interamericana ha tomado una postura respecto a la justicia transicional, por lo que ha dicho en ese voto, Diego García Sayán, que lo secundaron otros jueces, pero también de lo que no ha dicho. La cuestión es que existe, como les comentaba, un marco jurídico que se llama la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz básicamente pues prevé una ponderación, una reducción muy significativa de las penas a cambio de declaraciones de paramilitares que contaran la verdad de lo que ha sucedido. Podemos discutir si esto ha tenido éxito o no, cuántos casos han procesado, han sido muy pocos, pero el hecho es que representantes de víctimas ante el sistema interamericano han ido y han alegado y han insistido en que la Ley de Justicia y Paz debe ser declarada inconvencional. ¿Y saben qué ha dicho la Corte? Nada. No ha dicho nada sobre la Ley de Justicia y Paz. Han ido en varios casos y la Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre la inconvencionalidad de la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que por lo menos no es obviamente inconvencional, o que no se ha demostrado la inconvencionalidad en un caso, o que la Corte Interamericana, sin decirlo, implícitamente está aceptando un régimen como ese. Incluso en un caso que se llamó Operación Génesis contra Colombia, la Corte Interamericana le pide a los órganos de justicia y paz que le remita información de testimonios ofrecidos por paramilitares sobre ese operativo que constaba en los hechos del caso. Y la Corte Interamericana reconstruye los hechos, que estaban bastante enredados en ese caso, por el representante del Estado, por el agente del Estado en ese tiempo, reconstruye los hechos a partir de las actuaciones de justicia y paz. Y ustedes pueden ir a Operación Génesis, no hay ninguna mención a la ley de justicia y paz para ver si es convención o inconvencional, pero vayan a hacer las notas al pie. Y ahí está. Están usando la declaración de ese régimen para sancionar hechos de un caso ante la Corte. También ha habido, y esto es importante, un cambio de litigio o las actitudes de los estados ante el sistema interamericano. Por una parte, es cierto, podemos ser pesimistas, hay estados que son, digamos, ajenos al sistema, o no les interesa el sistema, no adoptan esta noción de control de convencionalidad, o si la adoptan es solo una pantalla. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Venezuela, que denunció la Comisión Americana. Pero hay otros países que se están tomando en serio el adoptar los criterios interamericanos y del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de ellos es México, con todos nuestros problemas, con todo lo bueno y lo malo. Pero tal vez el país más avanzado en esas tareas es Colombia. Entonces tal vez Colombia no sea el país más bruto, es más bien el país más refinado, el país más complejo, donde tiene una clase política que se toma en serio lo del derecho, y por eso estos debates son tan complejos. La clase política colombiana es tal vez la clase más educada y entrenada en derecho, y la Corte Constitucional Colombiana tal vez sea el tribunal más fuerte en derecho constitucional del continente. Dicho esto, hay que ver que Colombia ha hecho un gran esfuerzo por implementar a nivel nacional los estándares interamericanos, no solo a partir de lo que dicen los acuerdos de paz, sino también otras medidas que se han hecho en materia de reparaciones, por ejemplo, a víctimas del conflicto armado, en materia de desplazados, en materia de búsqueda de desaparecidos, entre otras formas. Y bueno, y ahí sí tocaría hablar del caso de los acuerdos de paz. Yo con lo primero que tengo que empezar es una condena total absoluta de lo que hacen las FARC en Colombia actualmente, o que hicieron durante el conflicto armado en sus últimas décadas. Lo que hizo las FARC no es de celebrarse, son delitos atroces. No es para mí un grupo que merezca simpatía. Yo, si fuera colombiano, yo no votaría por ellos. No me caen bien, no me gusta su discurso. Creo que tienen una ideología rara, creo que tienen muchos defectos, pero también creo que como latinoamericano me gustaría ver que se transite hacia la paz. Y para transitar la paz a veces hay que tomar medidas fuertes para que eso sea posible. A mí me gustaría referirme a la parte de justicia en específico. ¿Qué es lo que ven los acuerdos sobre en la parte de justicia? Siempre ven una amnistía. Siempre veo un olvido y un perdón, pero solamente en lo que tiene que ver con delitos políticos y conexos. El gran debate va a ser en la práctica qué es o qué no es conexo. Y hay una discusión sobre si el narcotráfico sería o no una cuestión conexa. Bueno, eso se tendría que ver en su caso, pero la amnistía va ahí. En casos de crímenes graves de lesa humanidad y en casos de crímenes de guerra, ahí se va a instaurar o se instauraría una jurisdicción especial de paz, que es un tribunal, son tribunales con magistrados. En el acuerdo original se tenía contemplado que fueran también magistrados extranjeros. Entonces mucha gente del mundo de los derechos humanos empezaba ya a preparar los currículums, pero ya a partir de las renegociaciones que se tuvieron, pues ya van a ser puros magistrados colombianos. Y ahí se propone un sistema diferenciado de penas. Por ejemplo, para las personas que no colaboren nada, no digan nada de lo que sucedió, se pueden imponer penas de 15 a 20 años. Para aquellas personas que colaboren tarde, se pueden imponer penas que van de los 5 a los 8 años. Pero aquellas personas que colaboren inmediatamente, que digan todo lo que ellos saben sobre lo que sucedió, se propone la no cárcel. Y ese es el punto más polémico. No cárcel para que, para aquella persona que confiesó y diga todo y explique todo. Es un poco cambiar la pena por la verdad. Y eso es un punto polémico. Es un punto polémico porque también se tiene que ponderar que no va a haber cárcel, pero va a haber restricciones de 5 a 8 años. Restricciones de movilidad y también pena de trabajo a la comunidad, que puede también consistir, por ejemplo, en encontrar y desactivar minas. En los acuerdos ya modificados se contempla que el régimen donde van a estar o tener estas personas sometidas a la justicia especial de paz, en su pena, serían comunidades de alrededor de 1,000 personas. Sería un espacio territorial pequeño, y es algo que no estaba explícito en el anterior acuerdo. Ahora, ¿hay o no justicia en esto? Y es un gran debate. En opinión de muchos juristas, sí hay una justicia aquí, porque hay un conocimiento judicial de los hechos. Lo que hay es una conmutación de la pena, o un perdón de la pena, o una pena diferenciada, si lo quieren ver. No es una pena de cárcel, pero es una pena distinta. Y bueno, también está la cuestión de si la justicia tiene que ser siempre de un modo en específico. Si tomamos como una regla o como un imperativo absoluto lo que dice la Corte Interamericana, o lo que ha dicho hasta este momento la Corte Interamericana sobre el acceso a la justicia, pues tal vez podríamos pensar que sí, la justicia es absoluta y siempre tiene que ir acompañada con pena de cárcel por causa de los hechos. Pero estando en un sistema de justicia transicional, esa cuestión absoluta o esa visión absoluta de los hechos no funciona. No funciona porque no es posible, porque básicamente si se adopta un sistema de justicia transicional, los propios miembros de la SFARC van a tratar de que no se sepa nada y protegerse las espaldas. Mientras que aquí, en este sistema de justicia, sí hay verdaderamente un incentivo para lograr llegar a la verdad. También hay una sección de reparaciones importante. Se prevén mecanismos de reparación a las víctimas, en donde incluso las FARC tienen que entregar sus bienes y esos bienes tienen que servir para lograr las reparaciones, incluso a nivel individual. Y esto generó gran polémica porque en algún momento las FARC, les digo, a mí no me cae nada bien lo que hace ese grupo, dijeron que ellos eran pobres y no tenían nada. Y eso es una gran mentira, ¿no? Ellos ahora están obligados a entregar un inventario para que se puedan lograr esas reparaciones y se puedan encontrar. En un caso concreto se tendría que ver cómo es que estas reglas del acuerdo se van a aplicar. Y también es muy importante cómo va a funcionar este acuerdo de forma integral. Si los elementos de la justicia transicional van a ser interdependientes, no solo se va a poder ver, o se debe ver solamente la parte de la justicia, no va a haber cárcel, sino también habría que ver en su puesta en marcha cómo van a funcionar estas cuestiones en materia de verdad, en materia de reparaciones, y también cómo va a ser el control que se va a ejercer por parte de la Corte Constitucional Colombiana del acuerdo. Eso también es una barrera que el acuerdo tiene que superar. Ya para finalizar, ¿qué valor tiene el acuerdo a nivel internacional? Bueno, el acuerdo a nivel internacional yo creo que se podría considerar como un acuerdo interno, pero con efectos internacionales. Yo creo que el derecho internacional está cambiando, está evolucionando mucho, y las categorías internacionales clásicas no alcanzan a explicar todo lo que sucede en el derecho internacional. Ahora, nos encontramos ante dos acuerdos. El primer acuerdo, más o menos su proceso de perfeccionamiento, por decirlo así, consistía en dos pasos. Uno, la firma. Ustedes tal vez la vieron, yo sí la vi por televisión, entre el presidente Santos y Timochenko, representante de las FARC. Y la ratificación por parte de la ciudadanía en un plebiscito. Pero la cuestión del plebiscito no se perfeccionó. Entonces ese acuerdo inicial no se logró, no se llegó a perfeccionar, pero sí había una firma. Y si aplicamos las reglas de los tratados internacionales a este acuerdo, Pues resulta ser que la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, en su artículo 18, inciso A, contempla que si se ha firmado un tratado, o el tratado canjea instrumentos que constituyen el tratado una reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado, deben de seguirse las instrucciones del tratado o lo que contempla el tratado de buena fe, no haciendo o no llevando a cabo acciones que fuzcan su objeto y fin. Es decir, si un país firma un tratado, no, el tratado no es, si no se ratifica, el tratado no es vinculante, no es obligatorio, pero sí hay una deferencia a que se tenga buena fe en no combatir o no destruir el objeto y fin del tratado. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ellos tienen la obligación, digamos, de moral internacional, de respetar el objeto y fin de ese tratado y no ir en contra de él en mala fe. Otro caso en Estados Unidos fue que Bill Clinton, antes de dejar la presidencia, firmó el Estatuto de Roma. Pero George Bush mandó a Condoleezza Rice a retirar la firma del Estatuto de Roma directamente. ¿Por qué? Y esto lo hizo en mayo de 2002. ¿Por qué? Porque en agosto de 2002 los Estados Unidos promulgaron una ley para la protección de los servidores públicos estadounidenses con el fin de emprender cualquier acción que fuera necesaria para que ningún estadounidense fuera sometido a la Corte Penal Internacional. O sea, cualquier acción que fuera necesaria incluía casi invadir la Haya. Entonces, de burla, ya le dijeron esta ley que era la ley de la invasión de la Haya. Si hubieran dejado la firma, o si no hubieran hecho un esfuerzo de retirar la firma, pues se podría decir que estaban actuando de muy mala fe, porque era una ley completamente destinada en contra del objeto y fin del tratado. Retirar una firma. Otra discusión en derecho internacional sería ver si un retiro de una firma tiene alguna validez, porque todavía en la página de la Corte Penal Internacional sigue apareciendo Estados Unidos como firmante del tratado, con un asterisco que hace nota que Condoleezza Rice era secretaria de Estado y fue a retirar la firma del tratado. En el caso de Colombia, pues si no se perfeccionó el tratado por medio del referéndum, del plebiscito, perdón, al que fue sometido, sí resulta interesante de que había un compromiso a nivel internacional de respetarlo de buena fe. Y tal vez el objetivo y fin de esa buena fe era preservar la paz. Preservar la paz mientras se llegaba a otro acuerdo. Y ahora hay otro acuerdo que, pues a partir de mañana se tendrá que perfeccionar. Si no se perfecciona, bueno, se tendrá que convocar otro foro para ver qué se hace después. Hay una gran discusión en Colombia sobre el tratado, sobre este acuerdo. Y bueno, quiero terminar con esto. Luigi Ferrajoli, ustedes lo conocen, es un constitucionalista italiano, fue entrevistado por un periódico que se llama El Espectador. El Espectador es como el segundo, o es uno de los dos periódicos más importantes en Colombia. Y Luigi Ferrajoli dijo básicamente que las cuestiones sobre la paz no podían ser sometidas a un plebiscito, y que el plebiscito por ese simple hecho carecía de validez. Entonces es una discusión, porque pues, en otro lado, autores como Roberto Gargarella, que también es un constitucionalista argentino, pues dirían que esos plebiscitos, esta variación popular tiene un gran peso. Y es una discusión que no, donde no hay una posición ganadora, ¿no? Lo que sí es que el aporte que hay a estos acuerdos por parte del sistema interamericano es que las discusiones que están teniendo en este acuerdo de paz son discusiones como nunca se han tenido, en un entorno muy polarizado. Y también podemos discutir si mucha gente no sí lo hizo, pero una parte importante, sobre todo la que está aglutinada en torno al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pues dijo cuestiones sobre el Estado que no eran precisamente exactas. Entonces, el plebiscito de Colombia se convirtió en una cuestión más bien de eslogans, de que el acuerdo era una cuestión castrochavista, que el acuerdo iba a imponer a las FARC y les iba a poner al gobierno. Y eso no era cierto. Entonces también habría que ver la cuestión democrática de cara a la desinformación que a veces se genera en esos procesos. Esos son los aportes de la Corte Interamericana. La revisión eventual del acuerdo, o lo que decía la Corte Interamericana, no se va a hacer pronto. Tendrá que funcionar ese acuerdo, si es que pasa, tendrá que perfeccionarse, tendrá que entrar en vigor, tendrá que hacerse lo que se tenga que hacer. Y tal vez después de unos, no sé, 10, 12 años o más, la Corte Interamericana se llegue a pronunciar. Porque así sucede con esos acuerdos. Pero estos acuerdos, y o la intención de hacer estos acuerdos, creo que es muy importante para América Latina. Porque propone, básicamente, una salida técnica, novedosa, compleja, a un conflicto que es tan añejo como lo fue y tiene los mismos orígenes que tuvo nuestra Revolución Mexicana. Lo que pasa es que en la Revolución Mexicana hubo un general invicto que fue Álvaro Obregón, ganó y luego pasó lo que pasó en la bombilla y se instauró el PRI. Básicamente nuestro conflicto se resolvió así con el PRI. En Colombia va a ser diferente, no hubo PRI. Entonces va a ser interesante el caso colombiano para también nosotros ver esa circunstancia, para ver nosotros qué podemos hacer para obtener justicia y verdaderas reparaciones y eventualmente la razón de reconciliación en las graves y atroces violaciones y episodios históricos que hemos tenido de ese tipo en perjuicio de los derechos humanos de las personas. Creo que es una lección importante y creo que es una discusión inacabada y creo que es una discusión que tendríamos que importar a la brevedad a nuestro entorno jurídico. Y uno de estos eventos sin duda ayudan a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Nacho Becerra. Pasamos a la parte correspondiente a preguntas. ¿Tiene alguien, alguna maestra, por favor? Gracias. Antes que nada, he tenido la oportunidad de ir a Colombia, básicamente a Bogotá, y la más reciente ocasión fue en noviembre del año pasado. La gente estaba realmente emocionada por la expectativa de la firma de los acuerdos de paz. Ahora que resultó el referéndum negativo, también tuve la oportunidad de platicar con otro. En esta ocasión, en el 2015, platicé con una profesora que está en una de las comunidades en donde más conflicto armado existía. Y ella comentaba el deseo de la población en general de que sí se llevara a cabo estos acuerdos de paz. Recientemente, a finales de octubre, tuve la oportunidad de hablar con un colega colombiano y manifestaba su desilusión de que la cuestión negativa, o sea, el voto no, haya sido inclinada a la balanza por las personas que no sufrían, que no sufrieron de la guerra, las personas que estaban en el centro. Entonces, mi pregunta es, para la ilusoria, durante su disertación, doctora Bubano, comentó el deseo de esa comunidad que había sido afectada, porque sí se llevará a cabo la paz. Entonces, mi pregunta es, tanto para usted, doctora, como para el doctor Carajo, en el sentido de, en realidad, a la población civil, ¿cuál es ese el deseo que tiene? Muchas gracias. Bien. ¿Cuál es la realidad de Colombia? La realidad de Colombia es que todos hemos sido víctimas. Y todos hemos sido víctimas de ambos lados, del Estado y del no Estado. O sea, yo no creo que haya un solo colombiano que no tenga un hermano, un primo, un tío, una persona, un amigo que no le hayan asesinado, que no lo hayan secuestrado. O sea, decir que hay víctimas y no víctimas es parte de lo que yo he denominado verdades a medias y mentiras completas. Y verdades a medias que son peor formas de mentir, porque no hay peor forma de mentir que una verdad a medias. Entonces, La primera mentira es esa, que es que solo en el campo ha habido guerra y en la ciudad no se ha visto. Eso no es cierto. Miren, en Colombia se habla hasta de esto. Se habla de los desplazados del campo. Pero cuando usted ve en un tema como el de la vivienda, a raíz de políticas públicas, le quitaron a la clase media colombiana más de 2 millones de viviendas del sistema financiero. Y cuando usted habla con ellos, ¿qué les dice? Nosotros somos los desplazados de la ciudad. O sea, el desplazamiento no es solo del campo. Aquí en la ciudad estamos más de 2 millones y pico de desplazados porque nos han quitado la vivienda, el sector financiero con el beneplácito del Congreso, del gobierno. Entonces, en Colombia ha habido violencia para todos. Es la primera cosa que hay que precisar. La segunda, quieren meter de contrabando dos temas completamente separados. Uno es el tema individual del perdón, y decimos individual, y otro es el tema de la misión del Estado. El Estado tiene una misión que es investigar, procesar y castigar. Eso lo tiene a la luz del derecho internacional. Y el tema subjetivo, psicológico de las víctimas es otro tema distinto. Pero para resumirle el tema de las víctimas, en mi concepto, las víctimas tienen todo el derecho. ¿Por qué? Precisamente porque es un tema subjetivo. Me explico. El dolor es un dolor que usted puede superar o no superar. Que puede superar en un tiempo breve o que puede superar en un tiempo largo. Y parte del problema de esto y parte del no fue eso también. Que quisieron desde ambos bandos, y estoy hablando del bando de Uribe y del bando de Santos, porque había otros que no estábamos ni con Uribe ni con Santos. Nosotros creemos que debe haber una constituyente y que desde abajo, desde la base, cada quien representándose a sí mismo, eso sí haría una salida y una verdadera reconciliación. Es que la FARC no tiene por qué ser representante de los indígenas, son los indígenas los que tienen que representarse a sí mismos. Como la FARC no puede ser representante de las mujeres, entre otras cosas porque no han dado el mejor ejemplo de las mujeres. Son las mujeres las que tienen que llevar sus derechos a una constituyente. Entonces, partiendo de ese escenario, las víctimas tienen todos los derechos y fueron instrumentalizadas. ¿Qué hacían? Usted es víctima. Si usted era víctima y decía, no perdono ni olvido, que una víctima puede decir eso y tiene el derecho legítimo a decirlo a la luz del derecho nacional e internacional, esa víctima no aparecía. Pero si era la víctima que decía perdono, entonces aparecía en todos los medios de comunicación. Y las víctimas que por algún azar aparecieran diciendo que no perdonaban, entonces le decían enemiga del proceso de paz. Y eso no es cierto. Yo puedo tener mi dolor, porque entre otras cosas usted entenderá que para una madre, así su hijo sea guerrillero o paramilitar, usted no puede hacer diferencia y decir, ah, la madre del paramilitar no llora a su hijo, o la madre del guerrillero no llora a su hijo. Es una cosa íntima. Entonces, el tema del perdón es individual, no tiene nada que ver con el Estado. Y ese perdón puede demorarse lo que llevamos del proceso, o 10 años, y habrá gente que después de 20 años perdonará y otras que no perdonarán. Pero jurídicamente, ambos están protegidos por el derecho. Yo como víctima, lo que no puedo hacer es coger ahora un fusil para matar al que mató mi hija. Pero como madre puedo librarlo, sea paramilitar o no. Y puedo decir, no perdono a los asesinos de mi hijo. ¿Quién ha dicho que yo tengo? Y además a esa madre no la puedo estigmatizar diciéndole, es que si usted dice que no perdona, entonces usted es enemiga de la paz en Colombia. ¿No? Y parte del error fue ese. Creer que si las personas no decían todo en coro, estamos con la paz, eran enemigos del proceso. Y no eran enemigos del proceso. Y eso es distinto con el Estado. Mire, yo viví en Italia 4 años y me tocó ver lo del Santo Padre. Cuando Ali Gaca trató de asesinarlo, lo primero es que el Papa no salió al día siguiente a perdonarlo. Se demoró 2 años para ir a la cárcel de Rabeiba. El Papa, uno puede decir que yo que no perdone, que soy agnóstico. Pero que un papa no perdone, deja de ese papa, porque por lo menos tiene que dar la apariencia de que perdone. Claro. Entonces, el papa no fue al día siguiente que salió perdono al señor Ali Gaca, 2 años. Y después que el papa salió, no fue que detrás de él salió Ali Gaca libre. Se demoró 20 años. para demostrar que el perdón individual es distinto a la función del Estado. Ahí no lo podemos confundir, y en el caso de Colombia queremos confundir. Voy a decir dos o tres cosas más, porque creo que aquí se dicen muchas cosas, y entonces entenderemos mejor a Colombia si no vamos con estereotipos, sino con cosas claras. El primer gran tema, el tema de la justicia transicional. Todos lo dicen, pero es un nombre bonito y hay que decirlo así claramente. Yo creo que si lo decimos claramente la gente lo entiende mejor. Es un nombre bonito para una impunidad. Es un nombre bonito que le ponemos. Así como le pusimos falsos positivos a un genocidio, ahora la justicia transicional, que es una gran dosis de impunidad. Y en vez de decirlo así, lo hacemos. Mire, parte de lo cual el gobierno le dio armas a Uribe fue en eso. Desde el primer momento dijeron, no vamos a hacer tráfico de impunidades. Y después terminaron en el doble. Tú me das impunidad y yo te doy impunidad. Y entonces Uribe decía, impunidad. No, no, no, ¿quién ha dicho? Es mentira. Y entonces la gente no es tonta. Porque cuando usted le dice, usted mató a mi hijo y mató a tanto, ¿del Estado o del no Estado? Entonces usted dice, ¿en qué cárcel está? Entonces le sale con el cuento del doctor. No, no, es que el derecho de transición no son penas. Derecho penal es penas. Ojo, ahí como él hablaba de amnistía y amnesia, también derecho penal es pena. Por eso se llama derecho penal. Bien, entonces le decían después, no van a tener estas penas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿dónde van a estar? Entonces usted decía, ¿en una cárcel? No, no, no, cárcel no. Y entonces puede preguntar, ¿entonces dónde van a estar? Bueno, en un pueblo. Ah, no, la casa por cárcel, porque uno acepta eso. No mandemos todo el mundo a la cárcel, sino que de pronto a los delincuentes primarios le damos la casa por cárcel. Casa por cárcel. No, no, tampoco en la cárcel, casa por cárcel. Entonces, ¿dónde van a estar? En un pueblo. Entonces usted decía, bueno, concentrado ahora, como dice el doctor, el pueblo de tal. Y le decían, no, no, no, ellos andan por todo Colombia. Y entonces usted decía, ah, entonces qué pena es esto. No pagan un día de cárcel, ni siquiera restricción en su casa, ni siquiera restricción en un lugar, sino por todo Colombia. Y después, cuando eso era poco y usted decía impunidad, le decían, pero ¿saben qué? Todavía falta lo mejor. Van al Congreso a hacerle las leyes a ustedes. Entonces la gente decía, no hay impunidad. ¿Y esto qué es? ¿Por qué, mi señora? Y volvemos al tema de la verdad. Porque yo sí creo, esto es como el cáncer. Cuando uno tiene cáncer, yo le agradezco al médico que me diga, tiene cáncer y le toca vivir con el cáncer. Pero no le pueden decir usted que está perfecta de salud. Entonces faltó verdad, y verdad de lo que iba a pasar. Porque si yo tengo que tragar un sapo, yo me lo trago. Pero cuando usted le dice, no hay impunidad, y después la gente comienza a preguntar, entonces Uribe ganaba adeptos por falta de verdad en el proceso. En eso somos cristianos, o sea, la verdad nos hará libres. Pero si echamos mentira, entonces... Pero además quiero decir esta cosa, aquí no nos vamos a echar mentira. El gobierno también trató de utilizar a los cristianos. En Colombia no fue solo Uribe que se valió de los cristianos. El gobierno y Uribe por igual lo hicieron. Con una cosa grave para los que somos demócratas es que eso afectaba el Estado laico. O sea, lo paradójico en Colombia es que usted ve gente que teóricamente es democrática, que debe tener ideas claras de qué es un Estado laico. Sin embargo, para eso los cristianos eran buenos. Y el gobierno tenía lo mismo, que en la mitad del camino se le dañó el pastel, porque hicieron cosas y entonces se rebelaron estos cristianos. Pero el gobierno también tenía grupos cristianos apoyando la paz. Se les olvidaba la Biblia, Mateo 4:26, que dice muy claramente Jesucristo, porque quieren ponerlo Jesucristo, dice, no he venido a traer la paz, sino a traer la guerra. He venido a traer división. Y donde hay una familia, el padre estará contra el hijo y el otro. Entonces, decir que aún la religión es fuente exclusiva de paz, no es cierto. Los que somos laicos sabemos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que dice el doctor Becerra y lo que dice el doctor, y con esto voy a terminar porque hay muchas cosas y entiendo que ellos también, el tema de derecho internacional de los acuerdos, con mucha pena. Yo sería abogado viejo, no soy internacionalista, confieso mi ignorancia, pero como como dice la canción vallenata, y yo soy vallenato de por allá donde Carlos vive, hay una canción vallenata que dice que cada quien lee su libro, y yo leo mi constitución y leo mis tratados y leo todo. Y entonces, ¿qué dice ese artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra? Lo que han dicho los doctores, es verdad. Pero se les olvida mencionar el inciso que sigue. Y el inciso que sigue, ¿qué dice? Y esos acuerdos no alteran el estatus, ni del gobierno, ni de quienes se opongan al gobierno. ¿Qué quería decir eso? Ese era el seguro para poder hacer lo que si no, no se hubiera podido hacer. Porque cuando surge en el año 49, los acuerdos de Ginebra, antes del protocolo 2, que es la parte complementaria para los conflictos internos, se llegó a una conclusión y se dijo, a mí no me importa si la guerra es internacional o es nacional. Lo que me interesa es que alguien llegue aquí, armado, con guerra, y me mata al papá, me mata al hijo. O sea, para mí es indiferente que me digan que el que me mataron a mi papá fue una guerra interna o internacional. El dolor es exactamente igual. Entonces, se le quiso poner coto a eso. Como parte del problema de Colombia es esa, vivimos de verdad en medio. Uribe se dedicó a la guerra contra la FARC. ¿Y qué decíamos los ciudadanos que no estábamos con Uribe? Mire, señor Uribe, parte del problema es eso. Es que cuando yo salga de aquí, de esta universidad, con usted, colega, yo no quiero ni puedo justificar que el que me mató fue de la FARC. Que el que me mató, para mí es indiferente que me maten de la FARC. O sea, un paramilitar, o sea, un soldado del Ejército Nacional, o sea, los organismos de inteligencia del Estado. Para mí es indiferente que vaya por las calles de Colombia y el que me secuestre sea de la FARC, del ELN, del EPL, del ejército, de la policía, de quien sea, porque yo como ciudadano lo que quiero es ser libre de todos los violentos, de todos los secuestradores. Entonces esas políticas que hacen distinción entre la violencia de unos y la de otros para combatir solo una y otro, no, la sociedad civil queremos ser libres de todos, no podemos justificar la de una y no atacar la de nosotros. Pues bien, los acuerdos de Ginebra tenían esa dificultad, que los ciudadanos decían, entonces a mí no me protegen porque el que me mató fue mi vecino. Entonces se dijo, pongamos una norma obligatoria, es la única norma obligatoria, inclusive para los que no han pactado, los rebeldes. Los gobiernos no firmaban, y por eso se demoró tanto esa norma, por una razón jurídica. Entonces si yo quiero humanizar la guerra, porque el derecho internacional humanitario es eso, es para lo más inhumano tener reglas humanas. Porque no todo vale en la guerra, no valen las armas químicas, no vale atacar a la población civil, ni de una parte ni de la otra. Y entonces se dijo, establezcamos un mínimo. Y ese mínimo se dijo, se puede hacer de distintas maneras. O los dos pactan, o obligatoriamente, el Estado no tenía problema porque ya había firmado, pero eran los rebeldes a los cuales se les exigía un mínimo. Y entonces se dijo, aún contra su voluntad y no firme, un mínimo. Eso pueden ampliarlo. ¿Por qué? Porque los acuerdos no eran, primero eran cuatro acuerdos sobre distintos temas y no era solo ese mínimo, era más que eso. Entonces se dijo, ustedes pueden después ponerse de acuerdo y aumentar hasta dónde. Y ahí viene el tema difícil, ¿sí? Los abogados viejos como yo, los abogados nuevos tienen otra especie, el doctor Becerra y el colega acá. ¿Sí? No, cuando vemos la norma jurídica, siempre pensamos, yo confieso mi deformidad que enseñaron en eso, pensamos en que la norma tiene cuatro elementos que usted tiene que ver. Cuatro, cualquier norma de penal, de civil, sujetos aplicables. El ámbito personal de la norma jurídica, el ámbito espacial, el ámbito temporal y el ámbito material. Y entonces cuando vamos a ver los acuerdos, descubrimos que esos acuerdos que se permitían eran con un ámbito material definido. ¿Cuál era? Yo les doy este mínimo aún contra su voluntad, pero como hay un máximo, ustedes pueden pactar el máximo de todos los acuerdos o de una parte del acuerdo, el 1, el 2, el 3, cualquiera. Pero era sobre ese ámbito material, no era para meter ahí todo, no era para meter la reforma agraria, no era para meter el viaje espacial, no. Entonces ahí hay un ámbito material. Pero además, aún firmando esos acuerdos, viene el inciso segundo. Es que no modifica el estatus. O sea, el hecho de que el Estado celebre con unos beligerantes ese tema, unos no los convierte automáticamente en beligerantes. Y ahí viene otro problema del derecho internacional. Es que no es lo mismo un Estado cuando él mismo reconoce a los beligerantes que cuando lo reconocen terceros. Nosotros reconocimos a los sandinistas, Colombia, pero Somoza no tenía por qué reconocerlos ni les afectaba. Y eso, ese protocolo, los cuatro protocolos, el común dice, y usted Estado puede seguirlos percibiendo a la luz de sus derechos, no le da el estatus. Ahora, el Estado colombiano sí podía hacerlo, yo lo propuse y no lo hicieron nunca, le dije, reconozca el Estado colombiano el estatus de beligerante de la FARC y entonces por esa vía sí conviértelo en un sujeto de derecho internacional y haga un poquito más de protección, pero el Estado no quiso hacerlo. Eso no es culpa de los de la sociedad civil que ahora no los aceptamos como tratados porque no hicieron lo que tenían que hacer. Yo dejo ahí muchas más cosas, pero simplemente aunque... Gracias, Nelson, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Axel. El micrófono por acá. Mire, siendo esto un tema complejo, se tiende a mezclar todo, peras con manzanas. Hay, les comentaba, diversos actores, hay violencia de parte del Estado. Este acuerdo es un acuerdo que firma el gobierno de Colombia con las FARC. Su nombre lo indica, acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En la justificación se plantea, hay etapas, cada uno de los puntos establece escenarios. Uno, desmovilización. Y los demás acuerdo, puntos del acuerdo establecen pautas, digamos, mínimos para negociar. Es un proceso de negociación que todavía o apenas va a someterse a un proceso de deliberación ahora en el Congreso. El Congreso es el que hace las leyes, los acuerdos se van a implementar por medio de leyes y ahí es donde se van a dar los debates. Pero esto también a que me lleva en relación con su pregunta. Sí, los debates jurídicos se llevan en el centro, en la periferia del país y no les estoy hablando, digamos, no es retórica, hay datos, hay bases que han construido centros de investigación muy rigurosos, también el Centro de Memoria Histórica, sobre cómo impactó el conflicto en el territorio nacional. Hay evidencia de que el conflicto impactó de manera diferenciada a la periferia que el centro, y por esa misma razón los debates y sobre todo la movilización para la paz tiene diferentes niveles de manifestación en todo el territorio. ¿Qué ocurre en la periferia? Están las cifras, las cifras de desplazados, de masacres, en el centro que ocurrió, hay unos secuestros, hay unos atentados, las cifras lo acreditan y el conflicto golpeó de manera diferenciada al vasto territorio. Y esto hace evidente que hay un debate muy profundo entre el centro y la periferia del país. Las discusiones que se dan en el centro no son las mismas que se dan en la periferia. Y la periferia de Colombia tiene una historia muy importante de movilización para la paz. La infraestructura social para la paz, la construcción de paz como un proceso que va más allá de la firma de un acuerdo, es un acervo que hace parte de la historia de la movilización social en el país y es un continuo. Decía, es importante el acuerdo, es un precedente en la historia. ¿Por qué? Porque se acepta negociar antes que usar las armas, pero es solamente eso, es un elemento para llevar la discusión hacia otros terrenos y darla ahora en el Congreso, que les insisto, es donde finalmente se van a discutir las leyes, pero de ahí a cómo se implementan los territorios en cuestiones de presupuesto. ¿Qué ocurría antes de 2010? Alrededor del 60% del presupuesto de Colombia se asignaba para gasto militar, cuando el 2%, imagínense esta diferencia, el 2% se asignaba para salud y educación, y eso se puede constatar revisando análisis sobre gasto público. digamos, hay elementos que dan cuenta de que hablar de la necesidad de que Colombia discuta y debata sobre lo que implica construir paz, se justifica no solamente en términos de que la paz sea esta retórica, este discurso, sino que se debe traducir en la garantía de derechos y en la generación de mejores condiciones para buen vivir, que indefectiblemente tiene que llevarse a la periferia por este tema, insisto, de la discusión muy profunda sobre el centralismo y sus implicaciones para desarrollo integral del país. Adelante, Marcelo. Adelante, Mesor Becerra. No, pero después del compañero, ¿sí? La democracia. La coordinación de estos eventos donde se discuten temas tan importantes, la coordinación de la doctora Socorro Marquina, la moderación de nuestro secretario general. Y bueno, la pregunta va en relación con que ese problema que está en Colombia es naturalmente multifactorial, es decir, están inmersos distintos actores políticos, también se habla mucho de las FARC, pero también, como mencionábamos, está este movimiento del Ejército de Liberación Nacional allá en Colombia, y en este punto álgido del encuentro tenemos a un nivel alto de energía política que es el que se ha venido desarrollando durante los últimos 50 años y que desde el punto de vista constitucional a nivel internacional, este punto de energía política siempre se trata de catalizar, es decir, de institucionalizar en un eje, ya sea una constitución o en este caso en un acuerdo. La pregunta concreta para el doctor Pelayo o para el doctor Araujo es, la llegada de los representantes de la FARC al Congreso, ¿cómo beneficiaría o perjudicaría, según la postura que tengan cada uno de ustedes, en relación al beneficio que tiene o que debería tener la sociedad civil? Porque vamos, este punto de acuerdo, este punto de paz, y con esta propuesta que se pone sobre la mesa de que a los integrantes de la FARC se les dé representación en el Congreso, ¿cómo beneficia, según desde el punto de vista de lo que nos explicaba el doctor Araujo, o cómo perjudica, según lo que expuso el doctor Pelayo? Y digo, no es echarlos a confrontarse, pero encuentro dos puntos totalmente distintos, pero es parte de estas actividades académicas enriquecedoras pues encontrar o escuchar esta divergencia de opinión. Bueno, bien, una pequeña introducción es esta. En realidad no hemos hablado de lo que sigue después. Yo pienso que, reitero, que para mí el elemento popular era determinante, eso hubiera ayudado. Y frente al fracaso del plebiscito, para no ser tan técnico, que después dicen que viene a hablar de derecho y no de política, el plebiscito en Colombia, la Corte le quitó efectos jurídicos. Entonces, si de verdad se quería llevar esos instrumentos a las normas jurídicas, otro plebiscito no sirve, es la realidad. Entonces tiene que haber otra forma de participación popular. Y en el derecho colombiano solo quedan dos. O queda el referéndum, que es solo sobre normas jurídicas, o lo más democrático, que sería la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Esa asamblea, lógicamente, para que cada quien se represente, que la FARC esté representada, pero también otros sectores de la sociedad civil, grupos que han venido luchando por los derechos, por las libertades, puedan estar representados. Para mí, eso sería, porque además, desde abajo sí permitiría ir cerrando heridas, no es desde arriba. Eso no se hizo, no se va a hacer. Se va a hacer de una manera que es la más insegura, después que se habló de inseguridad, porque lo que se va a hacer el martes, una proposición, imagínese usted, alguien en el Congreso, van a hablar, ya se sabe que lo van a aprobar, dicen todavía no sabemos mentiras, se escuchan mentiras. Entonces, van a hablar y después que hablen unos a nombre del sí, otros a nombre del no, que además no van a poder ser todos, el Congreso va a decir a alguien, propongo aprobar. Inmediatamente lo van a aprobar porque el gobierno tiene la maquinaria. Es más, hay que decirlo de verdad. De esos congresistas también se dividieron. Y cerca del 90% estuvo con el sí y el 10% estuvo con el no. O sea, los que perdieron el sí ahora van a aprobar por otra vía. Pero además un Congreso donde... Yo espero que el Congreso de aquí sea mejor. que el de Colombia. Hay hombres correctos, porque uno nunca puede generalizar porque es injusto, pero la gran mayoría están cuestionados. Y están cuestionados porque son el símbolo de los vicios del sistema, comenzando por la corrupción, comenzando por todas las cosas malas que no debe tener una sociedad. Entonces, es paradójico que la paz de Colombia la ratifiquen los corruptos, los que tienen más vicios para la democracia. Yo no entiendo eso, cómo lo van a hacer así. Pero además con un procedimiento que los abogados sabemos, es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y como el péndulo político existe, si mañana llega Uribe, que puede llegar en un año y medio, pues entonces lo que van a hacer es otra proposición diciendo eso no vale nada. Y ahí no nos pueden dejar. Yo hubiera preferido que fuera por la constituyente, que fuera a través de los mecanismos que tiene nuestra constitución. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos esa dificultad de la manera como se va a hacer. Ahora, desde el punto de vista mío, yo sí soy amigo de que esos señores vayan al Congreso. Que vayan a disparar ideas en vez de balas. No creo nada de lo que me dicen cuando los oigo, y lo digo con el mayor respeto, de que, ¿por qué? Porque lógicamente no adelantamos mucho. Cuando decimos, no hay paz perfecta, tampoco hay guerra perfecta. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque por definición todo lo humano es falible. Nada del humano es perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces el tema no es si la paz es imperfecta o no es imperfecta. El tema es si la paz podíamos haberla hecho menos imperfecta de como lo hicimos. Y la prueba que sí se podían cambiar es el segundo acuerdo. Después que nos dijeron que no se podía cambiar ni una coma, ellos mismos cambiaron. Entonces demuestra que sí. Y para decirlo en términos breves, yo sí creo que si se hubiera dicho, además de que gane el gobierno y gane la FARC, si hubiera dicho, a partir de ahora le garantizamos a los colombianos, no todos los derechos, aún aceptando eso, pero le garantizamos la educación universal y le garantizamos la salud universal, hubiera salido a votar el 63%. El 63% no votó porque fueran estúpidos, como cree el maestro Becerra. No votaron fue porque vieron que finalmente no tenían ningún derecho, porque la paz puede ser la paz romana de los sepulcros o puede ser la paz de justicia social, que para decirlo claramente es la paz de derechos. Y la realidad es que fueron rechazados Santos y Uribe. Ni Santos el dueño del sí, ni Uribe el dueño del no en Colombia. Pero ambos juntos fueron rechazados por igual, porque la gente entendió que esa paz, el desempleado al día siguiente seguía desempleado. ¿Sí? El joven que no tiene trabajo, al día siguiente le tocaba levantarse sin trabajo. Las mujeres discriminadas, al día siguiente seguían discriminadas. Y como no hubo ningún incentivo de derecho, por eso la gente no salió a volar. A votar. Entonces yo sí estoy de acuerdo que ellos vayan, que propongan sus ideas. Es más, cuando vayan como vamos los ciudadanos, ese día van a demostrar su debilidad. Porque no es lo mismo en una zona cogerlo usted y decir, vote así con un fusil, que usted sabe que si no vota así se muere, y otra cosa es la persuasión. ¿Qué puede decir el doctor Timochenko que usted no pueda decir? ¿Qué puede decir Iván Márquez que no pueda refutar a Manuel Becerra? Mentira. En el debate, digamos, democrático, no hay que tenerle ni 5 en mi hora. Es bueno que pongan sus ideas, es bueno que tengan curules. Si a mí me hablan de 10 y me dicen 50, que les den 50. Ese no es el problema. El problema es que finalmente, con ellos en el Congreso, sin ellos en el Congreso, es como el tema de las armas al que se refirió el maestro. El tema de las armas es lo mismo que pasa con todas las cosas inanimadas. Las armas solas no disparan. Las armas como las máquinas no se manejan solas. Lo importante son los hombres que las manejan. Entonces, si yo entrego la ideología, ¿qué importa que ellos se queden con las armas o hagan dejación de armas o la entreguen allá para una cosa de la ONU? Inmediatamente pasan a favor del sistema. Y entonces van a defender un sistema injusto como el que tiene el resto de los colombianos. Pero, aunque se queden con las armas o se queden sin armas, el tema es cuál ideología van a defender. O la ideología de todas las personas que la defiendan, creo que es positivo para la sociedad colombiana. Creo que el tema no puede ser 10, si quieren dar 50 que se los den, pero en un debate democrático igual para todos. Gracias. Maestro, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, sí, viene la réplica. meto a al ring en un momento en que el maestro Araujo lo domina, pero además habla de derecho internacional, pero desde la perspectiva de derecho internacional, recuerden ustedes que es el Estado que realiza acuerdos internacionales. El poder del Estado está dividido en diferentes poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que estamos viendo es un acuerdo entre el gobierno, que es manifestación de uno de los poderes, el poder ejecutivo, pero faltan los demás poderes. ¿Qué pasa con el poder legislativo y con el poder judicial? Sabemos que en la aprobación de los tratados internacionales está el poder ejecutivo y judicial en el sistema colombiano. Ahí es donde yo pongo mi distancia con el profesor Araujo. Porque dice, en el futuro hay varios escenarios. En principio está la cuestión de una consulta popular, que eso no se puede. Ya se hizo y no funcionó. Está el Congreso Constituyente, suena bastante interesante, pero dicen, no se puede, no hay condiciones. Entonces, ¿qué nos queda en este momento? Queda el poder legislativo y el poder judicial. Ahí es donde está la cuestión. O sea, él mismo está diciendo, no hay perfección, los acuerdos también son perfectibles. ¿No será que esa lucha de carácter ciudadana se puede hacer por lo establecido, es decir, o cada quien tiene su soberanía? Es decir, cuando habla de la sociedad civil, de los derechos, de la soberanía de la sociedad, ¿cómo se expresa? No hay otro mecanismo en este momento que si no es el Congreso de la Unión y el Poder Judicial. Esa es la única respuesta. El convenio no es perfecto, pero sí puede ser perfectible en la aplicación, en la instrumentación de eso. Ahí es donde hay que dar la pelea, creo. No, señores, por razones de tiempo se nos ha agotado, nos excedimos del mismo. Solamente aquí quiero hacer alguna reflexión. Sigue. Bueno, yo solo quiero destacar el valor del diálogo. Yo creo que si la gente dialogara así y pudiera confrontar puntos de vista de una forma pacífica, muchos de los problemas que luego se llevan a las armas podrían resolverse de otra forma. Solo diré algo. Creo que la justicia transicional tiene que ver, o la idea de la justicia transicional tiene que ver con un diálogo, con concesiones. Yo creo que las concesiones que están haciendo las FARC no es que gusten las concesiones, no es que a mí me guste que tengan curules, pero si no se daban esas concesiones, si no se negociaba todo eso, el conflicto seguía sin más y seguía hasta la muerte, y esa es la agenda política de un partido ya muy fuerte, de uribismo. Hay personas también que no les gustan los acuerdos, y tal vez yo destacaría el proceso de diálogo que se intentó hacer después del no, y cómo los acuerdos fueron modificados en varias partes. Incluso había una ONG importante que no estaba de acuerdo con los acuerdos, que era Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, el colombiano, no estaba de acuerdo con el acuerdo que se mandó al plebiscito. Se renegoció y ahora Human Rights Watch ha cambiado su postura. Vamos con el acuerdo, no estamos completamente felices, pero tenemos que seguir. Ya cambió. La última, el día siguiente fue que sacó ese comunicado, ya digo, impunidad total y no lo aceptamos. Bueno, el último, podemos discutir eso en la comida. Sí. Pero primero es Watts cambió su postura. Cambió su postura a partir de las reformas que se habían hecho. Ahora, si se dice que el Congreso no es representativo, a mí no me preocupa que el doctor Araujo lo diga, porque sinceramente, pues aquí entre nos, en América Latina, pues yo no me siento tan representado allá en Reforma o en San Lázaro. Pero el problema es que los mismos congresistas no están diciendo que el Congreso no es representativo. Los congresistas están en contra de que se implementen los acuerdos. Tenemos un problema político con esos congresistas, tal vez. Y realmente es una oportunidad única para la paz. Si no se aprovecha esto, si no se hacen las concesiones en el Congreso, darle algunas curulas temporalmente, si no se implementa el sistema como se está implementando, tal vez no hubiera habido nunca paz, o la paz hubiera tardado muchos años. Porque el hecho es que implementar un sistema tradicional de justicia hubiera implicado que el gobierno derrotara a las FARC militarmente. Y eso, a pesar de que Mundo Libre quiso avanzar en eso, no se logró. Y probablemente no se logre. Y si no se logra eso, se tiene que buscar otras alternativas para la paz. Entonces eran las dos opciones: o seguir a la guerra unos cuantos años, o renunciar. Renunciar a los modelos clásicos del derecho penal y tratar de hacer otra cosa donde también las víctimas salieran beneficiadas. Creo que es un acuerdo en donde las víctimas tienen mucho que ganar. Y claro, Colombia estuvo inmerso tantas décadas en ese conflicto que el número de víctimas va a ser muy amplio. Pero también se está haciendo un esfuerzo muy amplio para que eso se corrija. Y creo que eso es lo bueno que puede quedar en este proceso. Gracias, Nacho. Bueno, aquí me permito felicitar a dos personas, al maestro Becerra y al maestro, no, déjeme que aquí, y a la maestra Socorro Marquina por organizar este foro. Instituto de Investigaciones Jurídicas y al señor director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que haya permitido que se haya realizado este evento, que significa una apertura y un acercamiento para discutir y debatir los temas nacionales dentro de la academia. Y aquí lo más importante que me congratula en este momento es que hay una gran cantidad de jóvenes estudiantes, porque ellos es a quien va dirigido todo esto y ellos son la razón de nuestra existencia como academia. Otro. Ya por último, después de haber escuchado tan interesantes temas, Colombia, pues, prácticamente tiene mucho parecido a nosotros. Digo, sin entrar al detalle de México, ha pasado cosas similares y no las hemos resuelto en 100 años. Ellos quién sabe si las pueden resolver pronto. Aquí lo importante es que el pueblo colombiano tiene que autodeterminarse y nosotros respetaremos esa autodeterminación que el pueblo colombiano decida. Finalmente contará con todo nuestro apoyo de los mexicanos. Saludos al pueblo colombiano, maestras, saludos al pueblo colombiano y ojalá que esto siga. Muchas gracias. Me voy a permitir en este momento levantar hacer entrega de un reconocimiento por parte del Instituto de Ciencias Jurídicas directamente primero, en este caso a nuestro invitado, al doctor Jaime Arau Correntería, nuestra segunda. Aquí creo que hubo una confusión, pero el maestro Manuel Becerra se lleva dos preseas. Una por participante y otra por organizador del evento. Quedamos pendientes de la mesa Marquina. Ah, no, aquí está, mira. Qué bueno que se aplicaron, Al doctor Víctor Manuel Garay como moderador de la mesa. Muchas gracias, doctor, por haber conocido. Gracias.